El Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, tiene orgullo de hablaros Víctor Fernández para un nuevo programa desde el estudio Landa 1, en la que nos volvemos a sumergir en una de las sagas de JRPGs más importantes de la historia. Esta noche, especial Saga Final Fantasy, parte 2. En este especial hablaremos de la época dorada de la saga de Squaresoft, época que además catapultó a la franquicia a lo más alto de la industria. Pero antes de que dé comienzo este viaje, muy buenas noches, señor Óscar. Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo la encuesta y creo que la he cagado. Me he liado con los números. ¡Ah, no! Se puede editar. ¡Perfecto, perfecto! Había puesto dos veces Final Fantasy VII. Tienes un aviso, ¿eh? El último palito del 8 me lo había comido. Vaya, hombre. Ya está la encuesta, a votar. Encuesta troll, como siempre. Luego Jorge la lee. Votar, cabrones. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, estoy muy contento de estar aquí esta semana porque hablamos de una saga que me gusta mucho y hoy voy a hablar de mi juego favorito de la saga. Así que es un día para celebrar. También tenemos a nuestro otro de las cavernas, señor Gaspar. Buenas noches. Iba a decir que estaba intentando tolerar la encuesta a Oscar, no salió bien por desgracia. Bueno, mejor, casi mejor, Gaspar. Gaspar, ¿de qué Dragon Quest vas a hablar hoy? Del 7, que nunca lo vimos. Y en sonido, señor David. Hola, soy un experto en esta saga, pues te voy a enseñar un par de cosillas hoy de Final Fantasy, a ver si aprendes una puta vez, ¿vale? Sí, sí, campeón, a ver que me cuentes tú a mí. Te voy a contar, bueno, que después del 10 al 11, ¿vale? David, me has hecho spoiler, porque tenemos también al señor Poposki. Muy buenas noches. Hola, gente, es un placer estar un día más aquí. Y vamos a ver cómo sale esto hoy. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó? Me trajeron de las orejas, no pude evitarlo. Ah, bueno. Te has perdonado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda especial Saga Final Fantasy parte 2. Seguimos aquí en el Complejo Anda. Señor Jorge, ¿cómo ha ido el tema de la encuesta de la semana pasada? Bueno, de hace dos semanas. Efectivamente, la semana pasada, como sabéis, no tuvimos programa de radio. Bueno, como otras tantas veces. Pero la anterior os hablábamos del videojuego de la Tierra Media, Sombras de Mordor. Y os preguntábamos si creíais que este es el juego definitivo de la franquicia El Señor de los Anillos. Teníamos tres respuestas básicas que eran sí, no y Gandalf el Blanco. Y hay que decir que con un 5% nada más de los votos está el no, así que nadie piensa que no sea el mejor juego. Con un 18% de los votos el sí y un 77%, un brutal 77% de los votos, Gandalf el Blanco. ¡Bien! Que Gandalf el Blanco siempre mola más que el sí y que el no. Sí, está bien. Bueno, encuesta nueva, Jorge. Encuesta nueva. Estamos en el especial Final Fantasy parte 2 y os preguntamos cuál de estos juegos de los que vamos a hablar hoy es vuestro favorito. Tenemos varias opciones. Tenemos Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, el 9, el 10, el 12 y por último Lost Odyssey, que equivale a Odor. Así que votad, queremos saber qué opináis de esta saga y lo leeremos en el próximo programa. Como votéis a Lost Odyssey, os baneo por IP a todos. Va a ganar. Vamos a recordar un par de cosas antes de comenzar. Y es que, amigos, estamos con el concurso de Nix. ¿El concurso de Nix? ¿Qué es esto? Pues veréis, al igual que hemos hecho hace un par de años, estamos eligiendo en cada programa el nick del chat, complejo de anda todo junto en IRC hispano, el nick que más gracia nos hace, ¿no? El que nos descojone vivos gana la edición de ese programa y queda clasificado para una gran final en la que se repartirán premios. El primer clasificado ganará una cesta con juegos buenos y el segundo clasificado ganará una cesta con la puta broza de los videojuegos, la mierda más asquerosa, inmunda y basura de todo el mundo de los videojuegos. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, quería preguntar si le vamos a hacer dedicatorias en los juegos y tal. Lo veremos. Así, en plan, con frases para, hombre, la posteridad. Hombre, es que hay algunos que lo merecen. Tipo, hombre, Gaspar, que tenía frases muy, muy chulas. Sí, sí. Lo veremos. Qué guay. Sin embargo, os tengo que comentar que si queréis participar en este concurso de Nix, solo podéis hacerlo participando en directo. Es muy importante. Durante el directo, podéis entrar en nuestra página web, complejoanda.com o www.complejoanda.com, y tenéis una pestañita en las opciones de la página que pone chat. Ahí podéis acceder al chat y os vienen unas instrucciones de cómo os podéis cambiar vuestro nick, vuestro apodo en el chat. Es muy importante que pongáis durante las horas de directo un nombre que sepáis que nos va a descojonar vivos. Porque si nos descojonamos a gusto, tenéis posibilidades de llegar a esta gran final, como he comentado. Y bueno, hablando del tema este de tal, estamos haciendo un llamamiento a los oyentes para que nos donen las mierdas más asquerosas que tengan en su colección de juegos y que no se han deshecho mejor de ellos porque dicen, joder, tirar un juego es que es un poco, es pecado. Aunque sea mierda, pues es pecado tirar un juego, ¿no? Pero tiene que ser puta mierda, ¿eh? Sí, o sea, tiene que ser tróspido y asqueroso, ¿vale? Entonces, si queréis mandarnos tanto un juego malo como un juego bueno, si queréis participar en la cesta de juegos buenos, no tenéis más que enviarnos un email a contacto@complejoanda.com. Os daremos instrucciones para que nos podáis enviar este material, ¿no? Y bueno, tengo que comunicar un par de cosas. Lo primero es que ya hemos recibido una aportación de un juego para la cesta de juegos buenos. El señor Kamuro nos ha cedido un Hitman Absolution. Así que, bueno, está bien. Empezamos con juegos decentillos para la cesta de juegos buenos. ¿Para qué plataforma? Es para Steam. Ah, vale. Y aparte, como ya hemos comentado anteriormente, estamos en compañía con handgames.com. Perdón, Hangings.es, la página web de las ofertas de videojuegos, que nos va a facilitar pues también algunos códigos para algunos juegos buenos, ¿no? Que podréis conseguir con esta cesta. En cuanto a los juegos malos, muy pronto llegarán a las oficinas de Complejo Holanda. A nuestras oficinas. A nuestras oficinas, donde sí, tenemos sí. En el edificio Holanda. Varios becarios y secretarias y tal. En el edificio Holanda 1, que está aquí en A Coruña, es un edificio más grande que hay. Pues cuando lleguéis a Coruña, hay un rascacielos enorme, ¿no? Ese es el nuestro. Es todo propiedad nuestra, ¿no? Ahí está mi despacho. Pues llegarán a las oficinas de Complejo Holanda. En la planta baja. Un par de paquetes con juegos tróspidos de auténtica broza inmunda. Y bueno, iremos anunciándolo según lleguen. Ya tenemos confirmación de que van a venir un par de paquetes, pero bueno, es lo que os digo, si os animáis, iremos... Bueno, iremos anunciando cuáles son las personas que están colaborando en este pequeño proyecto y esperamos que a final de temporada tengamos un par de cestas de estas que hacen historia, ¿no? Unas cestas ahí ricas. ¿Qué pasa, Gaspar? Tranquilos, si tenéis suerte, quizá podéis jugar. Quizá David meta su patapón. Para que lo disfrutéis otro. No. Bueno, volviendo a más temas del programa, como sabéis, desde ahora nos emiten en Radio Battletoads. Nosotros emitimos, como de costumbre, en nuestro canal oficial de Twitch.tv, que es El Complejo Ando Todo Junto. Pero, adicionalmente, nos emiten también en Radio Battletoads. ¿Y qué tenéis que hacer para poder escuchar El Complejo Ando en directo? Pues muy sencillo, entráis en radiobattletoads.com y tenéis un enlace para descargar un enlace de streaming, o podéis escucharlo desde la propia web. Me parece que tienen un sistema... Bueno, lo veis ahí. Hay un montón de instrucciones. Incluso hay una aplicación para el móvil, para Android. O sea que más fácil imposible, ¿no? Con este tema. Los de iOS os jodéis. Es una broma. No sé si hay planes de llevar también aplicación a iOS. Bueno, hoy tenemos un día muy especial. Tenemos un programa cargado de contenidos muy importantes, de juegos que la verdad es que han hecho historia y han marcado una tendencia muy importante en la industria. Porque hoy en El Complejo Anda profundizaremos en lo que se considera la época dorada de Final Fantasy. Probablemente, yo no sé si decir en Occidente, probablemente el mayor auge en Occidente de los JRPGs, ¿no? Para empezar este viaje, nos vamos a la época de los 32 bits. A mediados de los años 90, Final Fantasy ya era conocida como una de las sagas de JRPGs con más prestigio. Hemos hablado en el anterior especial que hasta el sexto juego de la saga, se consideró como una de las obras maestras de la historia de los videojuegos, ya no solo de los juegos de rol, ¿no? En Japón, los lanzamientos continuamente aumentaban y batían récords de ventas. Y como no podía ser de otra manera, este hecho hizo que Squaresoft pudiera llegar al resto del mundo, pudiera tener una presencia en Occidente y una mayor aceptación por parte del público occidental, público que no estaba acostumbrado a este tipo de juegos, ¿no? Los avances tecnológicos ya iban adelantando que el futuro de los videojuegos iba más allá de los cartuchos. Como sabéis, las consolas antiguas, hasta Nintendo 64... utilizaban cartuchos, ¿no? Que básicamente eran tarjetas, podríamos decir, grandes tarjetas de memoria, ¿no? En las que se almacenaba el juego y, bueno, algunas incluían chips propios para poder generar algunos efectos o gráficos. Pero bueno, en general, la tónica general era, como comento, el asunto de los cartuchos, ¿no? El CD, sin embargo, había puesto un punto y aparte, ¿no? En los dispositivos de almacenamiento de memoria. Así fue que Nintendo y Sony firmaron un acuerdo para lanzar juntos una nueva consola. El CD había sido propuesto por Sony como el formato de almacenamiento de este nuevo aparato, ¿no? Y algunos estudios importantes como Squaresoft ya tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con con esta gente, ¿no? En este proyecto, y poder empezar a desarrollar algunos juegos para tener un catálogo de lanzamiento en esta nueva consola, ¿no? El asunto es que los discos, además de permitir más capacidad de almacenamiento que los cartuchos de aquella época, permitían, a su vez, cambiar de soporte sin la necesidad de tener que apagar la consola, ¿no? Esto era muy importante porque, a lo mejor, pongamos, si tú estabas en un cambio de disco, como podríamos considerar en Final Fantasy, ¿no? Pues si estabas en un cambio de disco, si tenías que apagar la consola, ibas a tener problemas para guardar el progreso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también el hecho de que, por ejemplo, Sony PlayStation utilizaba una tarjeta de memoria dedicada exclusivamente para guardar el progreso. Sin embargo, en Nintendo 64, en un principio se utilizó el guardado de progreso en el propio cartucho, ¿no? Esto era un problema grave para juegos de larga duración, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, los discos pues eran un soporte. Podríamos decir que en ese momento se consideraba la última tecnología y, en cuanto a marketing, vendía bastante, ¿no? El disco. Yo no sé si recordáis, algo podéis comentar de esto, la época de CD-ROM, ¿no? CD-ROM que, como sabemos, empezó con la música, pero que llegó rápidamente a los videojuegos para quedarse. Bueno, al menos lo que es el concepto de ese disco que tenemos que introducir en el dispositivo, ¿no? CD-ROM significaba videojuegos virtuales. Significaba la nueva generación. Era como ahora el HD. Era lo máximo que se podía alcanzar. Bueno, a mí me impactaron mucho, básicamente, porque pasabas de... Pero yo creo que un cartucho casi podríamos decir que es una especie de hardware en sí mismo, ¿no? Sí, sí, casi sí. Pero este formato me impresionó mucho porque era, pues, un disco. Pero también tenía sus partes negativas y en esa época también se tuvieron en cuenta los tiempos de carga que a veces eran, pues, pesadísimos, ¿no? Claro. Pero, desde luego, como comenta Víctor, aquí hay un tema fundamental de cara al futuro de la saga Final Fantasy que Nintendo no tuvo muy en cuenta y que jugó en su contra. Claro, el tema es que debido al riesgo económico que suponía introducir un formato como el CD-ROM en los videojuegos, era un futuro incierto, ¿no? Realmente no se sabía cómo iba a tener esa aceptación por parte del público, porque, por ejemplo, el CD-ROM tiene unos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, la fragilidad que tiene. Es muy fácil de rayar y una vez está rayado es muy difícil de recuperar, ¿no? Hay que hacer unos procesos y todo eso. Recordemos también que en aquella época los videojuegos en mayor medida estaban enfocados para un público infantil / juvenil, ¿no? Entonces el trato de producto pues siempre iba a ser un poco sufrir cierto desgaste, ¿no? Entonces este tipo de riesgos, sumándole el hecho de pues eso, una nueva tecnología en la que pues hay que pagar unos costes de producción y todo eso para poder llevarlo a cabo en masa, hizo que Nintendo se bajara del barco. Le dijo a Sony: Sony, yo me bajo aquí. Yo no quiero continuar con el CD, preferimos optar por el sistema de siempre, por los cartuchos, porque no queremos arriesgarnos hasta ese punto, ¿no? Así fue que bueno, Sony, sin echarse atrás, ¿no? Con este proyecto que había empezado con Nintendo, encabezados por Ken Kutaragi, que sería en este caso el responsable de este proyecto, hicieron esfuerzos increíbles, pero ya casi por cabezonería, ¿no? Para lanzar la consola, para meterse en el mundo de los videojuegos y así llegaría finalmente PlayStation, ¿no? La primera consola de Sony. Nintendo, por otro lado, pues tiempo después sacaría Nintendo 64, que sería pues también la, podríamos decir, la plataforma rival en esa generación, ¿no? Por antonomasia. El caso es que en el año 94, con la llegada de Sony PlayStation, ya estaba claro que Squaresoft no podía lanzar el juego con Nintendo. Recordemos, desde el primer Final Fantasy hasta el sexto, todos salieron en plataformas de Nintendo. Y la verdad es que la idea inicial de Squaresoft era lanzar esta séptima entrega en una plataforma de Nintendo también. De hecho, bueno, no sé si se iba a llamar Nintendo PlayStation en aquel momento. Bueno, yo no estoy seguro de esos datos. No, aquello era el prototipo que hiciera Sony para sí. Super Nintendo, ¿os acordáis? Sí, sí, correcto. Que después Nintendo desechó, Sony se mosqueó, supongo que sería así. Y dijeron, sí, pues mira, todo lo que tenemos trabajado en este aparato, vamos a intentar producirlo nosotros mismos y que sea nuestra propia consola. Sin embargo, Oscar, os digo, a modo de anécdota, de curiosidad, que lo que sería Final Fantasy VII, del que hablaremos luego, fue un juego que originalmente estaba ideado para Super Nintendo. No, para Nintendo 64. No, Oscar. Hay demo técnica de Nintendo 64 Efectivamente, Oscar, pero escucha. Originalmente el juego, antes incluso de empezar incluso con este proyecto, ya estaba ideado para lo que sería la Super Nintendo. Lo que pasa es que con el cambio generacional, Squaresoft tuvo una decisión estratégica de lanzar el juego en las nuevas plataformas, ¿no? Con todo el coste de producción que supuso cambiar radicalmente todo el sistema de juego. Porque pensad que hacer un juego como finalmente fue en tres dimensiones el Final Fantasy no era lo mismo que hacer un Final Fantasy VI, ¿no? El cambio era muy considerable. Y me hace gracia todo esto porque no nos damos cuenta de que los nintenderos estuvieron a punto de ser nintensoniers en ese momento. No, pero lo siguen siendo. Yo soy nintensonier. Eres nintensonier porque tienes las dos, o pretendes tenerlas. El chip de sonido de Super Nintendo lo hizo Sony. Pues en aquella época los nintenderos eran nintensoniers. Ya, pero quiero decir, Super Nintendo yo recuerdo que tenía en su parte de abajo, tenía un puerto, un puerto de conexión donde iba a estar ese supuesto addon con el lector de CDs, que al final, pues como ya sabemos, no se llevó a la luz. Pero es que es curioso, porque uno piensa que Sony nació un poco del despecho que tuvo con Nintendo, porque inicialmente eso no le interesaba. Bueno, realmente, lo que sí que se comenta después en entrevistas posteriores a personalidades de la industria de hardware y concretamente pues gente incluso interna de Sony, se comentaba que Kutaragi lo tenía entre ceja y ceja, que quería sacarlo. Y yo creo que casi por el resquemor que supuso no poder lanzar ese proyecto, que por la rentabilidad que podían ver a corto plazo, porque realmente era incierto el futuro, ¿no? Y hubo otro tema, y es que Sony, aparte de cortar relaciones con Nintendo, porque Nintendo no quiso seguir adelante, fue que Nintendo, digamos, por su cuenta y no de forma un tanto clandestina, tuvo también contactos con la gran rival de Sony. No sé si era Panasonic. Panasonic, efectivamente. Entonces, hubo ahí una especie de guerra sucia entre ellos que al final pues acabó como ya sabemos todos que acabó. De hecho, fíjate que Nintendo siguió trabajando, entre comillas, con Panasonic, con el modelo de GameCube de Panasonic. Exactamente, eso es cierto. Sin embargo, bueno, volviendo al tema de Squaresoft, como decía Oscar, el proyecto que, como comentaba yo antes, empezó en Super Nintendo, luego posteriormente pasaría a Nintendo 64, pero se encontraron con una gran traba, que es la que he comentado antes, ¿no? El asunto del almacenamiento. El juego era imposible condensar lo que era el concepto del juego, toda esa historia y todo ese material, ¿no? Condensarlo en un único cartucho. Harían falta más cartuchos, pero tenía la imposibilidad, como he dicho, del asunto del almacenamiento de partida más el cambio de soporte, ¿no? El cambio de cartucho, ¿no? Pues recordemos, las partidas originalmente se guardaban en el propio cartucho. Si tuviéramos que quitar el cartucho, meter el cartucho número 2 y encender la consola, perderíamos la partida. Y bueno, y no pero eso lo habrían solucionado con una pequeña memoria barra buffer. Sí, pero es que en ese momento estamos hablando de momentos primigenios de la plataforma. Eso no existía aún, Oscar. Bueno, pero podían. A ver, yo hago la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis que sería posible ver un Final Fantasy VII en Nintendo 64? Sí. Por tamaño, no. A ver, quitándole todas las secuencias generadas por ordenador. Recordar que el juego en sí, el propio juego, no era lo que ocupaba los CDs. Ya. Ocupaba todo la música. Era la música, y las secuencias cinemáticas. O sea, un juego en Nintendo 64. Tal cual, pero con, no sé, sonido comprimido. Sonido a lo mejor, comprimido, ¿no? Y bueno, ojo, porque y sin cinemática sí era posible. No es ninguna casualidad este tema, porque el mismo Sakaguchi, el padre de la saga, comentó en declaraciones posteriores, incluso años después, que el juego en ese momento era técnicamente imposible en Nintendo 64. Por eso no lanzaron en más plataformas. Bueno, aparte de eso, yo creo que se comentó después que tenía un acuerdo blindado con Sony y más historias, ¿no? Pero en este cambio de Nintendo 64 a Sony PlayStation, a imagen de las negociaciones, hubo ese problema, ¿no? Y es muy probable, hombre, yo no sé la historia, pero es muy probable que a lo mejor llegaran al punto en que Squaresoft le dijera a Nintendo: oye, necesitamos un soporte de almacenamiento mejor, o necesitamos una memoria adicional, o necesitamos algo para poder hacer esto posible. Y Nintendo pues a lo mejor se negó, y por eso no ganaron las negociaciones, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la clave fue la música calidad CD. Es decir, ellos querían un estándar de calidad alto. Fijaros, por ejemplo, en el port de Nintendo 64 de Resident Evil 2, que es tal cual. De hecho tiene un ligero upgrade gráfico, pero el sonido suena, la música suena como enlatada. Y ese es, yo creo que ese fue el problema más bien. Bueno, habría otros, pero el que el juego no fuese ejecutado de la manera que luego lo vimos, yo creo que el tema de musical fue prioritario. ¿Sabéis lo que llegó a decir el presidente de Nintendo en aquel momento, ¿no? Cuando Square se fue con Sony y dijo, no pasa nada, aún tenemos a Ennis. Y es verídico, ¿eh? No, hombre, y lo dijo de verdad, ahí está la declaración. Es verídico, pero es que aparte lo que dijo no mentía, la verdad. Dragon no, Quest hasta que Ennis se fue con Sony, sí. Estaba partiendo en ventas también. Hasta que, bueno, hasta Ennis, que Ennis dijo... Square, más bien. No, bueno, no, Ennis en esa época cambió la plataforma y se fue, claro, y se fue a PlayStation. Se fueron, bueno, vamos a continuar con el asunto de que, bueno, la demo esta que hemos comentado de Nintendo 64, que aparece Terra, además, en esa demo, ¿no? Bueno, una versión así 3D de Terra, un poco primitivo, se puede ver en YouTube, circulan por ahí los vídeos y todo eso, así que podéis verlo a modo de curiosidad si queréis. Sony tenía un nuevo y potente aliado en la lucha contra Nintendo, en este caso, ¿no? Porque, recordemos, la competencia directa de PlayStation, que era pues la saga Final Fantasy. Y saga que particularmente se quedaría con esta compañía durante muchísimos años, ¿no? De hecho, bueno, Oscar, ibas a ver tú antes. Yo iba a decir que Sony no tuvo un buen inicio con PlayStation y despegó cuando salieron Final Fantasy VII y Tekken. Es que precisamente esos dos juegos fueron los que empezaron a partirlo a favor de Sony. Es que este fue un juego determinante en la plataforma. O sea, el tío que firmó el acuerdo, podríamos decir, de tampoco fue exclusividad. Este juego no fue exclusivo de Sony PlayStation. De hecho, salió en PC también. Salió en PC al año siguiente. En el 98. Un año después. 98. ¿Cuál? ¿El Final Fantasy? 7. Sí, pero lo que quiero decir es que realmente, hombre, si no lanzaron también en la plataforma de Nintendo sería por algo, ¿no? Pero aún así, este juego motivó las ventas brutales de esta consola, ¿no? La gente quería ver, sobre todo en Japón, el nuevo Final Fantasy y además en 3D, ¿no? Si fijaros una cosa, realmente cuando de alguna manera ya se habló de que la saga Final era multiplataforma fue con Final Fantasy XIII. Aquel mítico E3 donde se anunció, sí, para PS3 y Xbox 360. Ahí, a partir de ahí, saga multiplataforma. Sí, sí, sí, sí. O sea que fijaros hasta qué punto estaba asociado a las consolas de Sony, el Final Fantasy. En cualquier caso, el cambio de Final Fantasy no sería solo gráfico, como veremos a continuación. En el año 1997, el 31 de enero, llegaba a Japón Final Fantasy VII, convirtiéndose en el primer juego de la saga en introducir gráficos y secuencias en tres dimensiones. Este juego, además, sería lanzado en PC, como decía David antes, posteriormente, con un año de diferencia. Y bueno, este título incluía la particularidad de aportar tres discos en la caja. De hecho, tuvieron que hacer una caja especial solo para este juego en principio, ¿no? Una caja de CD un poco más gruesa para poder albergar todos los discos, ¿no? Y no era para menos, porque aparte de las secuencias cinemáticas, la música en alta calidad y tal, nos encontramos ante un juego con una partida promedio de más de 50 horas, ¿no? Lo cual para la época estaba muy bien, era muy bueno esto. Final Fantasy VII que nos introduce en Midgar, una ciudad decadente en la que la diferencia entre ricos y pobres es extrema. Hasta el punto de que una casta de ricos vive en la... La casta. En la placa superior. Hostia, qué actual suena todo eso, tío. Sí, ¿verdad? Parece, sí. A Pablo Iglesias. Parece que España también es Midgar, ¿no? Sí. Podríamos hacer un paralelismo. Es mucho, pero... De hecho, Final Fantasy, si lo vemos desde ese punto de vista, es un juego de rigurosísima actualidad, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, tristemente, ¿no? Tristemente es así, ¿eh? Sí, tristemente sí. Es así. Bueno, vuelvo al tema. Pues efectivamente, una casta de ricos vive en la placa superior de la estructura, con muchísimos privilegios, gozando de pues una serie de lujos, ¿no? Y demás, que el resto de la población no puede gozar, ¿no? El resto de la población, podríamos decir, la clase obrera y la gente humilde, se encuentra en las capas inferiores de esa placa, ¿no? Se encuentran en lo que se conoce como los suburbios, ¿no? Pues bien, la gente, entre penurias y hambre, ha volcado sus esperanzas en un grupo terrorista llamado Avalancha, cuyo líder, Barrett, espera acabar con Shinra S.A., que es una macrocorporación que controla la energía Mako, el recurso estratégico más codiciado del planeta. Es como aquí en Desa. Sí, efectivamente. En un comienzo encarnamos a Klaus, que es un misterioso... ¿Quién? Klaus. Será Klaus. Sí o sí. En español, ¿no? Es un misterioso exmiembro de Soldado. Soldado es una división de fuerzas especiales que era propiedad de Shinra S.A., ¿no? Klaus, pues digamos que ha dejado Soldado y se gana la vida como soldado de fortuna, ¿no? Como mercenario, ¿no? Entonces el tipo pues es contratado por Avalancha, el grupo terrorista del que os he hablado, para llevar a cabo uno de los mayores golpes de la historia del grupo, el atentado contra uno de los reactores de energía Mako principales de la ciudad, ¿no? Este golpe está planteado, ¿no?, para poner contra las cuerdas a Shinra S.A. y tratar de reivindicar pues un movimiento ciudadano en el que se acuerden de la gente de las placas inferiores, ¿no?, para acabar con el hambre y con todas estas penurias, ¿no? Esa es la premisa de Final Fantasy VII, pero nos encontramos con una historia que sufre numerosísimos giros durante toda la trayectoria del juego, ¿no? Hasta el punto de que Midgar, que es una parte, podríamos decir que toda la secuencia de Midgar es una parte, podría considerarse de larga duración del juego, pero luego nos damos cuenta de que no ha sido más que un largo tutorial, ¿no? O sea, a mí este hecho me maravilló. Yo, de hecho, cuando estaba llegando a la parte final de Midgar, además, siendo la típica persona, ¿no?, que te paras, hablas con todo el mundo, haces todas esas cuestiones secundarias del juego y tal, yo llevaría a lo mejor unas 10 horas de juego en mi primera partida, ¿no? Ya os digo, siempre intentar explorar, pues buscar más cosas y tal, ¿no? Y yo pensaba que en ese momento, cuando salía de Midgar, ya me quedaba poco para acabar el juego. Y de repente descubro... Bueno, me puse a pensar, joder, si voy por el disco 1, ¿cómo va a ser esto así, no? Y tal. Y luego descubro que hay una trama muchísimo más compleja y que va muchísimo más allá de Midgar. Midgar solo es, podríamos decir, la punta de iceberg de un problema mucho mayor en ese mundo, ¿no? Un atentado clarísimo por parte de Shinra S.A. contra el planeta, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene un otro actor implicado, Sephiroth, ¿no?, que es un tipo de lo más enigmático. De hecho, no os voy a decir... Es mejor no spoilear estas cosas, ¿no? Entonces no os voy a decir de quién se trata, qué es lo que hace y todo eso, pero digamos que amenaza muy seriamente la hegemonía de ese mundo, ¿no? Amenaza muy seriamente pues la persistencia de ese mundo tal y como se conocía. Bueno, y yo, de aquella, cuando jugué este juego, prácticamente era de los juegos más largos que había jugado hasta el momento. De hecho, también coincidió que Víctor y yo teníamos el target de edad exacto que buscaba ese juego, que era chavales más o menos adolescentes y tal. Y de hecho la historia va mucho por ese camino, ¿no? Atraer ese tipo de gente. Y me acuerdo que yo estaba jugando y no quería que acabase. Me gustaba tanto que quería saber más de los personajes. Sí que es cierto que la historia tiene altibajos. Hay una parte en concreto que es bastante rayante y bastante prescindible, aunque es necesaria para el desarrollo de la historia. Pero en general es una historia que se mantiene bastante bien y que es muy satisfactoria. Es satisfactoria, pero más que por historia en sí, vamos a ver. Nadie aquí ha inventado la rueda, eso está clarísimo, ¿no? Historias similares en la literatura y en infinidad de obras visuales, escritas o audiovisuales, pues ha existido de siempre, ¿no? Ese tipo de conceptos, ¿no? De, bueno, en este caso lucha en favor del planeta, una gran corporación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que es rico de este juego es el trasfondo. Ese mundo en el que suceden estas cosas, esa complejidad en cuanto a, por ejemplo, el tema de la lucha de clases, ¿no? Que es, podríamos decir que es un tema de este juego, la lucha de clases, los privilegiados contra los no privilegiados, ¿no? Después el tema de la ecología también, muy importante. Yo creo que podríamos decir que este es el juego con más mentalidad ecológica de la saga Final Fantasy, tal vez, ¿no? yo creo que pudo coger una influencia así, a lo mejor de los comienzos súper fuertes y bueno, ya el auge de Estudio Ghibli, ¿no? Que hacían películas también con mucha carga ecológica y todo eso, y a lo mejor quisieron sumarse a esa corriente. Yo no lo sé, ¿no? Podría ser. Pero el caso es que este juego... Claro, hay mucha gente que dice... No, pues la historia de 9 es mejor, la historia de 10 es mejor o tal. Yo no discuto eso, pero en cuestiones de trasfondo, de riqueza, ¿no? Del mundo y todo eso, creo que Final Fantasy está a un nivel muy alto, ¿no? Un juego, pues ya os digo, muy complejo en ese aspecto. A mí la historia, pues en su momento me encantó. Luego, claro, uno va creciendo y tal, se da cuenta de que, pues... Eso que le alucinó tanto, pues no es tan especial, ¿no? Porque uno se da cuenta de que existen muchos precedentes y todo eso con en los que se pudo basar eso, ¿no? Pero aún así guardo un cariño especial a este juego por todo lo que me abrió a continuación, ¿no? De reflexionar un poco más sobre las historias de los juegos, más que jugar por como inercia, ¿no? En sí. Bueno, Final Fantasy VII, que entre otras particularidades... introduce un nuevo sistema de combate, ¿cómo no? ¿No? Un nuevo cambio en esta saga y nos introduce con el sistema de materias. Recordemos, en anteriores Final Fantasy, pues podríamos decir que el estándar más reconocido pues podría ser el sistema de jobs o sistemas derivados del sistema de jobs, ¿no? Pues eso, asignarle un trabajo a tu personaje y a partir de ahí ese personaje evolucionará una serie de características con la subida de nivel, ¿no? El caso de la materia es muy diferente. ¿Diferente por qué? Porque la materia... Digamos que el personaje tiene una subida de nivel estándar, ¿no? Que son sus propios puntos de nivel y de características propias. Las stats. Las stats. Ataque, defensa, incluso suerte, que es otra stat, etcétera, ¿vale? Y luego la materia tiene su propio nivel de experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia sube experiencia. Ahora os explico. Hay 6 tipos de materia. Materia púrpura, materia amarilla, verde, roja y azul. La roja pertenece a invocaciones, la verde a magia, la amarilla a comando, que bueno, básicamente son habilidades de tipo robar o cosas por el estilo. La púrpura es materia de soporte, que lo que hace es, por ejemplo, aumento de puntos de vida, aumento de tal, ¿no? Y por último, la materia azul es materia de combinación, ¿no? Que podríamos decir que es útil... para otorgar un efecto adicional a algo, ¿vale? Entonces, la clave es que nuestros personajes se equipan con armas. Suelen ser dos armas, un arma de ataque y un arma de armadura. Y entonces cada arma tiene unas ranuras específicas, ¿no? En las ranuras se puede introducir la materia, pero evidentemente hay un límite de ranuras. Cuanto mejor ese arma, normalmente más ranuras tiene, ¿no? Por ejemplo, las armas finales suelen tener el máximo de ranuras, que no sé si eran 8 o 12. No estoy seguro, o 10, no estoy seguro. El asunto es que claro, al principio del juego pues podemos meter muy pocas magias. Está balanceado, ¿no? En ese aspecto. Pero aparte existen 3 tipos de armas. Las armas de crecimiento normal, de crecimiento doble y de crecimiento triple. Aparte de armas en las que no hay ningún tipo de crecimiento, ¿no? En las armas de crecimiento doble, pues como bien dice, suben experiencia el doble de rápido, las materias. Y las armas de crecimiento triple, pues el triple de rápido. ¿Qué significa esto? Al meter la materia en el slot determinado de cada arma o armadura, lo que sucede es que ese personaje, cuando lucha un combate y sube puntos de experiencia, también se suben puntos de experiencia en la materia. Por ejemplo, pongamos que el personaje gana 1000 puntos de experiencia. Pues hay unos puntos de experiencia que se suben a la materia por combate, ¿no? Entonces, lo interesante de este juego... es en este aspecto de este sistema de materias, es que promueve muchísimo el farmeo. Yo creo que aquí Squaresoft se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta de que muchos usuarios de jugadores de Final Fantasy se dedicaban a farmear porque les gustaba poder potenciar su equipo al máximo. Entonces, el tema de las materias que potenciaba este farmeo, aparte te premiaba por ello, porque la materia, por cada nivel que subía, ¿no? Se hacía más poderosa. Por ejemplo, la materia relámpago, a nivel 1 tenías relámpago, pero a nivel 2 tenías rayo, pero a nivel 2 aprendías rayo 2, ¿no? A nivel 3, rayo 3, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te daban una serie de stats. Por ejemplo, te sube el ataque, te sube la defensa, etcétera. El asunto es que, fijaos si te premiaba el hecho de subir la materia, que aparte de premiarte con la habilidad, la materia aumentaba de valor en el mercado. o sea, en la economía del juego, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si por ejemplo subía una materia a nivel maestro, que sería el nivel máximo de esa materia, al venderlo yo podría sacar mucho dinero, ¿no? Tal es el punto que, por ejemplo, había ciertas materias como la materia sentir, ¿no?, que a nivel maestro se la vendías por un pastizal de la hostia, o sea, la vendías por mucha pasta. Y una cosa interesante que tenía es que al subir una materia a nivel maestro, inmediatamente la materia mutaba y se dividía en dos. Te quedaba la materia de nivel maestro y te aparecía en el inventario una nueva materia del mismo tipo a nivel cero. O sea, para que pudieras vender la otra y empezar con esa de nuevo. Es una idea muy inteligente en cuanto al balance del juego. Por eso, yo os digo que por eso el sistema de combate de Final Fantasy VII requiere... O sea, yo creo que requiere cierto reconocimiento. Es un sistema de combate súper complejo. A mí el sistema de materias me parece de los mejores, porque te permite amoldar un poco el equipo a lo que más te guste a ti. Si quieres que todos tengan magias, todos tendrán magias. Si quieres que especializar a uno en curas, pues lo especializas. Y es bastante versátil en ese sentido. A mí una cosa, en su tiempo, cuando lo jugué, que me falló bastante, lo cuento en la modo anécdota. Recuerdo que en ilustraciones se me dejaron Final 7 en su... Recuerdo un verano que lo fundí, ¿no? Y ponía en ilustraciones: si añades piro a tu espada, tendrás elemento llama, fuego. Y yo pensando, hostia, seguro que la espada se ilumina con llamas, sí, hombre, y tal. Y yo rayándome en el juego, joder, ¿por qué no sale la llama? No, pero ojo, porque eso es importante, porque si asignabas ciertas materias, podías efectivamente atacar, sí, con el elemento. Pero claro, yo imaginaba la espada en llamas y decía yo, hostia, ¿por qué no sale? Ojo, tenía factores determinantes en cuanto a la estrategia de combate. Lo que pasa es que, al igual que todos los Final Fantasy, adolece de una cosa: el farmeo te convierte en el dios, ¿no? Básicamente, si tú eres una persona que farmea mucho y no te importa, pues eso, gastar un par de horas en farmear, te conviertes en un puto amo de ese juego. Salvo en ciertos combates que son de ciertos enemigos que se llaman arma esmeralda, arma rubí y tal, que no solo dependes del nivel brutal que tengas, de las materias brutales que tengas, sino de cierto factor suerte, ¿no? Eso es bastante importante. Ojo, porque en el Final Fantasy VII subir a nivel 99 no era tan fácil, ¿eh? No era moco de pavo, ¿eh? No, tenías que echarle horas. Yo creo que lo dejé por el 80, una cosa así. Después de 70 y pico horas, casi 80. Sephiroth, sí, me duró 0, no, ese, coma. Claro. Te lo acabas... Ese enemigo estándar, ¿no? Sí. Pero es que, eso que decíamos, hay tres enemigos en el juego. Bueno, dos de ellos, más que nada. Las tres armas. Arma rubí, arma esmeralda y arma última, ¿no? Que son... extraordinariamente poderosos. O sea, de hecho, la curva de dificultad de estos enemigos están directamente pensado para que tú farmees. Creo que pasan todos los JRPG, ¿no? Es decir, ahí están los enemigos, digamos, estándar de la trama principal, que eso siempre van a estar más o menos equilibrados, y luego hay otros enemigos que son los especialitos. Sin embargo, David, callar, novato, te voy a decir una cosa. Yo creo que este es de los pocos Final Fantasy en el que la presencia de esos enemigos está perfectamente justificada por la trama. Porque luego, por ejemplo... Fíjate, Final Fantasy VIII, Ente Omega y tal, está como metido a calzador eso. Ese tipo no, de... No está metido, está en la última mazmorra, Popos. Sí, en la última. Está ahí en plan estatua. Está en plan estatua. Tú tienes que llegar ahí. Pero su presencia, claro, en ese mundo no tiene nada que ver con la trama. No tiene que ver con la trama, ¿no? Por ejemplo, las armas son... hay un momento en el juego en que, digamos, que el daño en el planeta es tan grande que el planeta activa unas defensas que son las armas. Son esos entes que lo que hacen... Lo que han hecho toda su historia es aniquilar a las poblaciones, aniquilar a las civilizaciones para poder regenerar el planeta, ¿no? Segadores. De manera natural. Son los segadores de Final Fantasy. Iba a decir que habláis dificultad y tal. Pues yo tuve un combate muy emocionante con Sephiroth. Es más, yo recuerdo que llegué al foso final, lo empecé a level 49, y llegué al combate final, a level 52, y me tiré cada vez que me caía un meteorito. Yo cruzaba los dedos, tío, en plan, no, me van a morir todos, me van a morir, Gaspar, todos. Llegando al nivel 40 y pico a la batalla final, fuiste optimista. Sí. Porque... Y me la acabé. Sí. Eso es jugarse. Eso Final Fantasy VII en difícil, ¿eh? Pero cada vez que había un meteorito me mateaba a la mitad del equipo y me iba a tomar por culo. Yo 1,5 de tus miembros te iban a la mierda, ¿no? Yo me quedaba pensando en plan, hostia, que voy a morir, que venga otro meteorito, venga, pesado, pumba. Y comentábamos que al principio es fácil subir y tal, pero eso que comentaba Oscar, a partir de nivel 50 aproximadamente ya empieza a ser duro el subir de nivel. Y yo era de los que me farmeaba, joder, yo tengo una partida que me hice en el disco 1 ya subí a nivel 50 y pico. Bah, yo me lo hice malo, pero hombre. Y conseguí todos los límites de los personajes. Siempre recordaré esa isla al fondo del mapa, perdón, al sur del mapa, donde había unos gusanos verdes que te daban 7.900 de experiencia. Y que me pasé allí 30 horas farmeando. Bueno. Y que molaba un huevo, porque eso me permitió después focarme todo lo que se podía focar. Vamos a preguntar al señor Popovsky sobre este sistema de combate. Dentro de lo que sería la saga Final Fantasy, ¿cómo consideras el sistema de combate de Final Fantasy VII? El sistema de combate, me refiero tanto el combate como las materias, todo lo que hemos hablado. Es bueno, es un poco diferente al resto de la saga Final Fantasy, pero es muy cómodo el poder personalizar a tu personaje, que no esté el típico sistema de clases. Era algo, digamos, que el tener un personaje a tu gusto, sí. Sí, no estaba limitado a Caballero Oscuro, tienes habilidades. Y aparte, pues el tema de eso, que como todos los personajes no asumían, lo que dices tú, no asumían ningún rol, tú podías, por ejemplo, subir una materia, imaginaos, una materia curar, ¿no? Subirla a nivel máximo y de repente tenerla, por ejemplo, en Cloud durante todo el tiempo, ¿no? Y de repente se os cruza el cable y decís, se lo voy a meter a Barret, porque quiero que Cloud ahora se enfoque al ataque. Y tú podías cambiar las materias de sitio y era muy dinámico, ¿no? Entonces, esa personalización, ese cambio. Por ejemplo, combates en los que de repente tienes que meter un personaje adicional para una misión secundaria de alguno de los personajes. Le puedes meter las materias. Aunque no lo hayas entrenado a ese personaje, tú puedes recurrir a materias que hayas. Eso está muy bien. La verdad es que está muy bien. Bueno, el juego, tengo que decir que incluía unas cinemáticas bastante curradas para la época, pero gráficamente era un juego primitivo. Primitivo porque los fondos pre-render eran de una calidad muy buena. Hay que decirlo, incluso a día de hoy no han envejecido mal los fondos. Pero lo que es los personajes, que sí que se movían en tiempo real, que los movía la consola en tiempo real, en tres dimensiones, eran muy primitivos. Apenas tenían unos cuantos triángulos y la verdad es que había que echar imaginación para ver que eran personas, ¿no? Yo hay algo que nunca entenderé. ¿Cómo es posible que...? Porque hay una diferencia entre los personajes que controlas por el mapa... moviéndote de forma normal y los personajes en el combate. Sí, que están, claro, mucho más estilizados. Sí, bueno, eso es una referencia, creo yo, a la estética clásica, ¿no? Como tenían que meter una vista isométrica, sí, o cenital, ¿no? Pues lo que. Yo creo que lo resolvieron de esa manera. Porque en los combates, al haber más geometría, ¿no? En el combate en sí, pues. Claro, es una instancia pequeña. Pero piensa que en un entorno grande, si tienes que meter multitudes y todo eso, ahí la carga poligonal es mucho mayor. Claro, pero es que, bueno, o sea, visto así, bien, pero nunca entenderé por qué no usaron. Porque, de hecho, las ensoñaciones de la gente con el remake de Final Fantasy VII son personajes muy estilizados. Sí, no son, sí, personajes súper deformes como tiene el 7. Nunca entenderé por qué no utilizaron esos modelados del combate para el juego, bueno, normal. Esto lo cambiaron posteriormente, como veremos más tarde, ¿no? Pero, claro, también fue una experiencia piloto, hay que decirlo. Hablando de las cinemáticas, tengo una grabada a fuego en mi mente. Resulta que está Tifa corriendo por un muelle, que es una ciudad que se está convirtiendo en llamas, y está corriendo ella con la cámara así enfocándole desde adelante, corriendo hacia el viento fuerte. Es que la tengo a fuego. Una escena que no sé por qué la tengo ahí. Bueno, sí que lo sé. Sí que lo sabes. Brutal. Bueno, para saber sobre lo que está hablando Oscar, solo tenéis que verlo y instantáneamente sabéis a lo que se refiere. Bueno, Final Fantasy VII, ya os digo, la música otra vez Nobuo Uematsu, magistral, de las mejores bandas sonoras que se han hecho en Final Fantasy. La banda sonora consigue que en momentos de tensión o momentos incluso de misterio, cuando empiezas a descubrir un poco la historia y tal, un caso concreto, cuando subes arriba de todo de la Torre de Shinra, en esos momentos te daba algo. O, sea, o los momentos de la historia de Sephiroth, la música. Era un misterio tan grande ver... bueno, pasan ciertas cosas. Es que no puedo explicarlo porque no quiero hacer spoiler a la gente. Pero de repente pasan unas cosas de un carácter bastante violento y tal. Mucha sangre, muchas vísceras. Sí. Y es un momento tan impactante y la música funciona tan bien que sientes algo cuando llega ese momento. Es acojonante lo que consigue Nobuo Uematsu con esta banda sonora. Ahí estaba pensando, ¿quién te pasó esa parte? Porque tú no la jugaste fijo. No, la jugué claramente. La jugó, pero tenía miedo. Pero, a ver. Pasaste el miedo seguro. No, no puedes tener miedo cuando el juego es por turnos. Es imposible tener pero miedo. Da igual, acechaban ahí las sombras y tal. No, y dices, pero no. Y se sale el bicho y me come. No, pero no es, no, bueno, no te puede dar miedo si es por turnos. Solo te da miedo si es en tiempo real. Son las reglas de... Hay una serie de reglas dentro del tema del miedo. El apartado gráfico de este juego, ya os digo, salvo fondos per render, pues bastante primitivo de 3D. También es de los primeros juegos de catálogo de PlayStation. Y la tasa de frames, bajilla. Una tasa de frames cutrilla. De todas maneras, Víctor, los primeros no es, ¿eh? PlayStation salió al mercado en el 95. Ah, bueno, es verdad. Este juego salió en el 97. Es verdad, sí, sí. Bueno, pues... Square lo hizo mal. Tienes razón. A ver, yo en su día recuerdo que las reviews que había, que también criticaban un poco el diseño de los personajes, ¿eh? Además, teniendo en cuenta que, bueno, a ver, Resident Evil no es lo mismo, tiene nada que ver, pero que había ofrecido un aspecto técnico similar, que los modelados eran muy superiores, pero claro, son juegos diferentes y con otro tipo de pretensiones. Este juego funcionó extraordinariamente bien en Occidente, hasta el punto de que hasta 2004, y recordemos que ya han salido nuevas reediciones desde esa fecha, había vendido más de 9,5 millones de unidades en todo el mundo, ¿no? Lo cual, bastante bien, ¿no? El juego funcionó muy bien en crítica también. En Metacritic tiene un 92. Después tuvo, bueno, algunos 10 bastante importantes. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que IGN le puso un 10. Famitsu también le puso, bueno, un 40, etcétera, ¿no? O sea, un montón de medios, GameSpot, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que comentar ya, yo creo que este fue el inicio de esta saga para muchos jugadores. ¿Y por qué lo digo? Porque fue el primer Final Fantasy que llegó a España. Entonces, esto impactó a mucha gente, hasta el punto de que existe un fanatismo muy grande con Final Fantasy VII por eso, por ser el primero, ¿no? Por tener ese recuerdo particular y todo eso, ¿no? Entonces, este juego simboliza, pues, una época, yo creo que si visualizamos en nuestra mente PlayStation, podemos acordarnos de Metal Gear, de Final Fantasy y de Tekken, justamente, y de Gran Turismo. Si hacemos una pasada rápido, ¿no? Nos vienen imágenes a la cabeza, yo creo que este es de esas imágenes. Y es de esas imágenes que cuando te hablan de los orígenes de las tres dimensiones en los videojuegos, te viene a la cabeza, inexplicablemente, ¿no? Y ya para acabar, yo quería contar una anécdota personal con Final Fantasy VII. Y es que cuando yo probé este juego por primera vez, me enganchó tanto que, bueno, no fue en mi casa, ¿no? No era mío. Me hice con él enseguida, ¿no? Y estuve... pero muy atrapado. O sea, volvía de clase, me ponía todo el puto día. Y me pasaba el tiempo y eran las 12 de la noche y no había parado para nada, ¿no? Y me pasó con pocos juegos, con este fue uno de ellos. Hasta el punto de que durante años después, ¿no? Me estuve pasando anualmente este juego durante un tiempo. Bueno, hasta el punto de... A ver, llega un punto en que te lo sabes de memoria y ya estás hasta los huevos, ¿no? Pero me habré acabado como 11 veces, o 12, o más. Un juego de 50 horas de media, ¿no? Está bien. Bueno, Final Fantasy VII, a pesar que a veces soy un poco troll con él, tuvo el honor de tener una de las viciadas más enormes que le metía a un juego. No sé si empezaría después de llegar del colegio, / instituto, no sé, serían las 5 de la tarde, se me hizo de día. Era un viernes. Ah, era un viernes. Era un viernes. Y se levanta mi madre. ¿Qué cojones haces tú ahí? Le dijiste que madrugaste, ¿no? ¿Estuviste? No, ¿qué iba a decirle? Porque de aquella tenía la consola en el salón, nada de tele en la habitación ni nada. Aparte, recuerdo que, tengo esa escena de Cloud en la nieve. Sabéis que hay una escena en unas montañas, pues... subiendo por la nieve y yo ahí jugando, porque aparte teníamos una butaca, me la acerqué a un metro y medio de la tele y me puse ahí a jugar, pues no sé, un mogollón de horas. Y señor Popovsky, en referencia al tema secretos, ¿cómo valorarías Final Fantasy VII? Pues uno de los que más secretos tienen, ya desde el principio vas a casas, vas a sitios, por ejemplo, en una parte del principio, cuando llegas a la primera ciudad, si se puede llamar primera ciudad, vas a un sitio, le das a una serie de opciones y después, al salir al día siguiente, lo que sería tras dormir, por decirlo de alguna forma, vas y puedes coger un objeto dependiendo de lo que hayas hecho. Ese tipo de cosas, o que a cierto bicho le rascas cierta parte del cuerpo, no voy a decir cuál, Y dependiendo de dónde le rasques, te da un objeto u otro, una batería de la hostia. Sí, bueno, sin contar también con el tema del juego de los chocobos. Los chocobos, sí, sí, los chocobos. Y caballeros. Bueno, en este juego tenemos muchos minijuegos, sí, creo sí. yo. Ya tiene un parque de atracciones entero para minijuegos. Yo creo que. Que a mí eso me fascinaba, el Gold Saucer. Era la hostia. Eso es, está muy completo, creo yo. Sí, sí, sí. El minijuego del submarino es Dios. El de las motos, sí. Joder, que era el submarino. El de las motos, el del submarino es el Dios. El de las motos, ir con la espada en moto como un puto caballero y cargarse todo lo que te viene, joder. Y yo me acuerdo que en esa época estaba el mito, entre comillas, los que íbamos al colegio, lo hablábamos entre nosotros, que había una materia que era caballeros, que podías con eso podías hacer la hostia de daño, era increíble. Y nosotros no nos lo creíamos. Sí, porque tienes que conseguir el chocobo dorado y no sé qué, no sé cuánto. Y pensábamos que era un invento. Y claro, en ese momento, ¿qué chocobo dorado ni qué hostias? En aquella época internet no era como ahora, entonces no te enterabas fácilmente de estas cosas. Y lo hicimos y era de verdad. Y la leyenda de que había una isla donde se encontraba esa materia era cierta. Sí. De hecho, me hice una partida solo pensada para intentar conseguirlo. Hoy en día, que ya sé cómo conseguirlo, todo el mundo sabe cómo conseguirlo, y ya no te haces una partida a propósito para investigar cómo conseguirlo. Pero en aquel momento, pues no sabíamos hacerlo y tal. La hice y lo conseguí, y fue uno de los momentos más espectaculares de mi vida como jugador, descubrir que era verdad eso. Sí, sí, acojonante. Es que de aquella eran habladurías todo y tal, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo de Final Fantasy VII, pero toca hablar de otro juego que merece igual atención. Vamos con la siguiente entrega. Y bueno, Oscar, el éxito sin precedentes de Final Fantasy VII daba a entender que la siguiente parte estaría cerca, ¿o no? Cerca, sí. En el 99 salió en Japón Final Fantasy VIII. Es decir que, bueno, para mí Final Fantasy VIII es una obsesión. Tengo 5, uno en Steam, otro en la PS3 digitales y después los 3 de PlayStation, ¿no? Y no sé, para mí fue el, ya lo dije en el anterior programa, en la parte 1 del especial, fue el primer Final Fantasy que me acabé. Y como alguien dice por el chat, el primer Final Fantasy que te acaba siempre le coges un cariño especial. Sí, desde luego. Sí. Y pues para mí fue Final Fantasy VIII. La primera vez que lo jugué, resulta que a un señor que tengo aquí a mi izquierda, se llama Gaspar, y a mí nos gustaba mucho más ir a Toys R Us a jugar a FIFA 99 y 2000 que ir a clase. Y un día llegamos al stand donde estaba la consola, la PlayStation, y resulta que ya no estaba el FIFA, estaba el Final Fantasy VIII. Y no sé, cogí el mando y ahí empecé a jugar. Bueno, los primeros pasos por el jardín y todo esto, ¿no? Porque, dime, Gaspar. Digo, me acuerdo cuando íbamos al tiranosaurio. Que flipamos, al tiranosaurio, plan, hostia, sí. Ahí este bicho y nos escondió y te cogiera. Porque el tiranosaurio tienes que ir con cierto nivel para cargártelo. No creas, no hacía mucho daño, solamente tenías que tener cuidado con él, nada más. Hostia, pero empezando el juego. Bueno, empezando el juego sí. Aparte que no tienes ni idea de cómo. Aparte que tema. Tú ves un bicho tan grande, te impresiona. Dices, sí, hostia, sí, ya soy un puto Mindundi de nivel 0, 1 o lo que sea. Sí, también es mala suerte que te toque al principio, porque te puede claro. tocar muy aleatorio. Es claro, muy raro claro. que te toque. Y ese es el tema. Pues eso, cariño especial Final Fantasy VIII. Un día compré la PlayStation y dije, voy a pillar un Final Fantasy, el que caiga. El que esté más barato o el que encuentre primero. Iba por el 7, iba por el 8, encontré el 8 primero. Y bueno, argumentalmente, os voy a comentar lo justo. Final Fantasy VIII es un juego vigente gracias a Steam y gracias a las copias digitales, ¿no? En el mundo de Final Fantasy VIII existen ciertas academias, que son los jardines, y son especialidad, o sea, su especialidad es la formación de soldados. Cada jardín, cada academia, pues tiene la suya. Estos soldados son los Sith, y en el continente de Valam, que es el nuestro, se encuentra el más antiguo e importante de los jardines, ¿no? Que es donde está Squall Lionheart, que es nuestro protagonista. Los Synths son mercenarios que se dedican a realizar misiones por encargo por todo el mundo, y cada jardín que entrena a sus Synths pues tiene, como decía, sus habilidades. En el caso de Valam, pues son las invocaciones, los Guardian Force o Guardian Forces. Y justo la primera misión de Squall, digamos, la graduación, y donde conocemos a nuestro primer acompañante, que es Kisti Strep, su profesora, pues nos vamos a por Ifrit, a la caverna del fuego. Y este Ifrit es la primera invocación. Cosas buenas de las invocaciones, súper espectaculares. Y cada vez que las sacabas, pues era brutal. Cosas malas, no se podían sacar. Después en Final Fantasy IX, pues ya contaréis, creo que era Jorge quien lo va a analizar, pues ya contará el tema de las invocaciones de ese juego, pero aquí las tenías que ver sí o sí. Y aparte, el tema es que tenían un botón, la X creo recordar, el sistema de apoyo. Tenías que aprenderlo. Sí, había que aprenderlo. Cuantas más veces pulsáramos, pues más tocho iba a ser el daño que iba a causar la invocación. Se aplicaba un aumento de daño porcentual, sí, me parece. A ver, lo que molaba no era que aumentara de daño, era que tú estabas como un cabrón dándole al cuadrado. Yo creo que Final 8 fue una maniobra conjunta entre Sony Square y para vender mandos. Porque ese juego destrozó muchos mandos. Ya te digo. Yo creo que este sistema de apoyo lo hicieron por eso, porque no querían que te saltaras el vídeo, pero sabían que podías aburrirte después de verlo 200 veces. Joder, pero... Entonces, igual crearon eso mucho, para que la gente hiciera algo. Estoy de acuerdo. Pero ver a Bahamut descender desde las nubes era tan espectacular, sí, pero cuando lo ves 300 brutal. Veces, o sea, te quedas los huevos. A ver, los cojones, las otras a lo mejor sí, pero a mí la de Bahamut me molaba un huevo. Pero fíjate si fueron listos de Square, que dijeron, vamos a meterle un elemento interactivo para que la gente no esté pudriendo toda la animación de la tal. Luego hubo otros juegos... En el 10, por ejemplo, hicieron que pudieras pasar la secuencia entera de invocación. Sí, sí, claro. En el 9. En el 9 primero. Pero, o sea, fijaos que era algo que les preocupaba. Si realmente intentaron meter... No. Porque gente que se quejó, coño. Tragarte toda la cinemática de... una partida de 60 horas te comes un par de horas de invocaciones, como mínimo. Hombre, tanto no sé. Si te paras a pensar, farmeando y tal, si te paras a pensar todas las veces que usas invocación, a lo mejor tienes razón, Gaspar, que se te hacen un par de horas. Por cierto, en 80 horas de juego, si te lo pules todo y tal... Estas invocaciones tenían niveles propios y habilidades propias. O sea, cuando tú subías de nivel, bueno, no al mismo tiempo, pero cuando tú estabas farmeando, pues tus invocaciones subían todas. Seguro que Popos las llevó todas a 99. No, al 100. Pero bueno, a nivel máximo. Pero las habilidades prácticamente vienen de los bosses. Tienes que subirlos si quieres tener habilidades como arrebatar, sacrificio, los típicos ataques que hay en esta saga. Pues yo también las tenía a nivel máximo. Y había una que cuando la conseguí, pues porque era oculta, Hell Train, que era Dios. Era un tren espacial. Un tren, tío. Más bien habría que fabricarlo, pero bueno, eso. Que es una de las mejores invocaciones de toda la historia de Final Fantasy. Sin duda. Porque tú lo dices. Estados, ¿qué más quieres? De hecho, y los trenes... de hecho, tiene una historia. Esto es seguro porque lo digo yo. Ese tren es el tren de Final 6, solo que sufrió una mutación. Ya, claro, y viajó en la dimensión gamma y llegó a Final Fantasy 8. Te voy a decir una cosa, Oscar. Con todo ese tema de... Queda claro que los trenes son muy importantes... Para Square Enix. Joder, en el 7 bueno, hay siempre. Trenes. En ese caso. Bueno, los en trenes, el 8 te aburres. Y en el 6. Joder, el 7 empiezas en un tren. En el 6, pues combates contra uno. Y le haces un suples. Un tren. El momentazo. En el 8 también hay fases en tren. Y cuando te aparecen los zombies. Visión, además. Claro. Debimos meter la saga Final Fantasy incluso, en especial. En el 9. Hay un vehículo que no es un tren, pero se parece. Es un bicho que te lleva y tiene un. Bueno, sobre raíles. Bueno, hemos comentado un pequeño esbozo sobre el argumento, la historia. Vamos a hablar de sus personajes. Año 99, no sé. Ahí empezó. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, hablando de la historia, aunque compréis un Final 8 por eBay o internet y tal, no os dejéis engañar. El juego solo tiene un CD. Bueno, ya está. Cuando acabe el primer CD, se acabó el juego. Ya está Gasparini. Madre mía. Bueno, digamos que la especialidad de Square no es el personaje principal, nunca lo ha sido. Cloud era un ñordo. Squall es un ñordo que no sabe expresar emociones. Es retardo. Es un ser frío. Solo al final. Pero claro, visualmente son personajes, no sé cómo decir, atractivos, que desprenden cierto carisma. Squall tiene un sable pistola, que es directamente Dios, está claro. En combate, pero... en combate lo accionabas dándole R1 en el momento oportuno. Y hacías crítico. Era y hacías crítico, pero... claro. Pero no es Squall el que es carismático, es la ropa que lleva y las eso armas. Es, tiene más carisma el arma que la él. La cicatriz, joder, que lleva. Sí, es probable. El elenco de personajes de Final 8 tiene altibajos, hay que reconocerlo. Tiene personajes ñordos y tiene otros personajes pues que son más guays. Sí, efectivamente. Pero también pasaba en el 7, pasa en el 8, pasa en el 9 y pasa en casi todos los Final. Yo recuerdo jugando en Final 8, ese modo de Dota, cuando te presentan a una de las chicas protagonistas, que es medio tontita, ella, selfie. Que llega sí. Y se cae al suelo. A te ponen un muy, pedazo de vídeo. Es muy lamentable. Y se cae al suelo. No, yo pero, me quedé con una cara en plan de, a ver, has desperdiciado un vídeo para enseñarme a la estúpida este que no me cae mal, cómo se cae al suelo. Pero en general y saca la lengua sin black. Ese personaje es muy lamentable. Y lo triste es que tiene el mejor límite del juego. Mira, igual que... luego voy a comentar una anécdota con el límite de... Cosas que no encajan. Igual que, por ejemplo, en Final Fantasy VII no te encaja Kaisid en cuanto a su físico, en cuanto a la forma que tiene y tal, no te encaja en absoluto en esa historia. Pero, sin embargo, Cid lo peta, ¿no? En el Final Fantasy VIII, Selfie sobra. Sobra mucho, tío. No sobra. Se merece morir muchas veces. Y luego ya veréis por qué. A nivel de combate, a nivel del diseño de los combates, la dinámica del juego, aporta especialmente dos novedades, que son extraer magias y enlazarlas. Es la básica en la jugabilidad de Final Fantasy VIII. Mucha gente la odiaba. A ver, para que os hagáis una idea, cada vez que entabléis combate, lo primero que debéis hacer es extraer la magia del enemigo. Cuantas más tengáis... más los enlaces de vuestros personajes van a ser más poderosos y cuantas más magias, digamos, extrañas tengáis, pues los parámetros suben más y obtenemos habilidades más mejores. Y esa es la básica del combate y de la jugabilidad de Final Fantasy VIII. Yo sé que mucha gente a esto le pareció una aberración, pero claro, es gente que los sistemas de combate un poco difíciles pues ya no los bueno, cogen. Bueno, tío, pero no es que no es que sea difícil, es que era coñazo. Me estoy metiendo con Gaspar, hostia. Mira, entre que tenías que tragarte la invocación cada vez que lo usabas y te pasabas a mitad del combate extrayendo magias, era una forma de alargar los combates artificialmente, pero horrible. Bueno, pero solo al principio. Más adelante encuentras formas de conseguir magias bastante más... Pero a nivel de diseñar tu propio personaje a mí me parecía brutal, porque por ejemplo podías tener a, no sé, a cualquier personaje con nivel 30 y ya doparlo a 9.999 de vida, o sea, es decir, bueno, a la hora Final de... Fantasy también, ¿eh? En Final Fantasy también. Sí, hombre, pero no a ese nivel. ¿Cómo que no? Es no, muy diferente, Víctor. No a ese nivel. No, pero me refiero, tú tenías una materia de maestro, por ejemplo, la de PU super PG, por ejemplo. O sea, metías 9.999 de vida. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Recordar que aquí, si no llevabas personajes en combate, no ganaban la misma experiencia. Tú llevabas tus tres personajes y los subías de puta madre. Pero los de que tenías metidos en el inventario, que no iban contigo, o sea, que no combatían, no ganaban la experiencia al mismo nivel. Y tener un personaje tuyo, o sea, el principal a nivel 60 y otro a nivel 30, porque hay personajes en Final Fantasy VIII que tardan mucho en salir y no se amoldan a tu nivel, tienen nivel más bajo si tú has farmeado mucho. Y, por ejemplo, coger a Irving con nivel 30 y doparlo en el combate final con 9.000, casi 10.000 puntos de vida, doparlo con agilidad o lo que le quisieras meter, ¿no? Pues a mí eso me parece pues, la hostia. Y en su momento también me pareció la hostia. ¿Cómo los dopabas? Pues los dopabas enlazándole magias poderosas. Pero las magias... Cada magia te aportaba un atributo. Aquí creo que lo llegamos a probar eso cuando hicimos el streaming de Final Fantasy VIII. Las magias que robas son autoconsumibles, ¿no? Es decir, si le robas a un bicho... Hay magias que se consumen y hay magias que no se consumen. Es que se enlazan. No, todas enlazan. Todas enlazan. Lo que pasa que no las consumas, hostia. Y si no, consigue más. El rollo es estar continuamente extrayendo. Okay. Obviamente llega un nivel en que esa magia en concreto no te interesa extraerla más porque ya no te sirve, puedes conseguir otra que te aporte mucho más en esos mismos parámetros y sigues extrayendo esa. La verdad es que si lo haces de manera automática, no es algo que sea un coñazo. El coñazo es cuando tienes un déficit de alguna magia y tengas que ir a la otra punta del mapa a por esa en exclusiva y perder ahí unas cuantas horas. Pero si vas extrayendo a nivel que vas avanzando, tampoco es un coñazo extremo. Y bueno, si no haces bien una partida o si tu personaje tiene cierto, como decía antes, déficit, puede pasarte problemas como me pasaron a mí. Hay un enemigo en el juego que, bien avanzado ya, creo que es recordar en el tercer CD, que es Adele. Que cuando llegabas, Adele tenía una peculiaridad porque solo había una manera de matarla, con una magia en concreto. Y yo en ese momento llegué ahí con 60 y pico horas y me pasé dos tardes para intentar matarla, y como carecía de esa magia porque no la había extraído y no tenían personajes dopados en ese tema, pues digamos que dije, no voy a poder con este personaje, se me acaba el límite, porque aparte había un límite de tiempo para ese combate. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a empezar. No podías volver atrás, no tienes partidas guardadas. No, no tenía. Y lo que hice fue, dije, vale, llevo 60 y pico horas, paso de todo, vuelvo a empezar. Y ahí sí, ya hice, digamos, mi partida entre comillas perfecta, donde hice todos niveles máximos, invocaciones al máximo, conseguí las sales heroicas, las cartas, luego hablaré del juego de cartas porque es Dios, y todo eso. Pero claro, si tú llevas un personaje que si pasas de todo, de las magias, de extraer y de currártelo, luego tienes que volver atrás o tal. Si hubiera tenido más puntos de guardado, pues sí, podría haber ido a un sitio donde hubiera enemigos a los que les pudieras traer esa magia en concreto. Iba a comentar, a mí con Final 8 pasó una cosa curiosa. Lo empecé dos veces. La primera vez acabé el primer CD, creo que llegué hasta el segundo. Me habían pedido el juego, lo devolví. Luego lo compré, lo conseguí para mí. Y llegué al tercer CD. Y estaba una cosa que no hago muy a menudo en los JVGs. Me puse a levear por la zona de donde están los muelvos estos. Los hijos de puta esos. Y ya estaba un poco rayado con el juego. Ser un puto muelvo el de estos. Petrificar a todos, tras. Y yo, a tomar por culo. Saqué el juego y nunca más voy a jugar. Digamos que el muelvo en la saga Final Fantasy. Es en serio, quedé tan quemado en ese momento. Cuando sale el bicho. En medio del combate y hace. No, me echó. No me echó petrificar, me echó. Te echó silenciar, todos estados alterados. Locura. Y el de atacar al compañero. O sea, es uno de los bichos más cabrones. Me autoeliminé yo mismo. Me quedé con cara de. Es el bicho más cabrón. Junto al Tomberi y el Behemoth, creo. Pero a ver, el Tomberi. La consola, saqué el Tomberi no jugar más. Es un boss que llegas al Tomberi y te puede matar porque es un cabrón. Pero este es un enemigo de campo. Que tiene un tema aleatorio en las magias. Y en el momento que te salta. Estados alterados. Estás jodido. Y te metes los tres. Estás jodido. Estás jodido porque es que un enemigo de campo te pueda hacer un combo breaker de ese nivel es una putada. Bueno, de hecho, en Final Fantasy VIII es donde más cheto está el Morbol. Porque sí. En el 9, por ejemplo, no está tan tocho. Ni en el 7, te lo comes, joder. Ni en el 7. Y en el 8 es que es una bestia parda. En el 8 tiene una barbaridad de vida y en el momento en el que te haga eso, todos los personajes. Sí, sí, sí. El Tomberi en el 7. El Tomberi en el 7 es muy puto también. Pero ese enemigo. Pero es boss. Te mata uno. Te lo puedo garantizar. No te mata todo. Es boss. Y vas preparado, guardas tu partida, preparas a tus personajes. El Tomberi no es boss. Es boss. En el 7 no es boss. En el 7 no es boss, no. Anda que no. No, no, pero te mata uno, tío, no lo es. Sale y en el 7 sale en Cráter del Norte y es un encuentro aleatorio, Oscar. Vale, estoy pensando en el boss del 8 entonces. A lo que iba, señor Popovsky. Asunto de secretos en este juego. Pero aún no acabé. Ya, pero antes de que. Ah, vale. A ver, los únicos secretos que hay en este juego son las invocaciones y poco más, porque de las invocaciones parte todo, las habilidades, la. Oye, Popovsky, ¿qué hace falta para pillar a Helltrain? ¿En serio queréis el spoiler? ¿En serio no queréis curároslo? No, tío, no. No hay gente que lo vaya a adivinar de por sí. No, tío, a ver, no lo digas. No lo digas. A ver, hacer la votación. Sí, levantar la mano. Que lo diga, joder. Que lo diga. A ver, hay dos que levantaron la mano y tres que no, me parece. A ver. Necesitas un objeto llamado Anillo del Rey Salomón, que, bueno, 6 panaceas más, que necesitas una habilidad para poder fabricarlas, 6 tentáculos de Molbol y 6 tubos de hierro. Vamos, dos de ellos facilísimos, otros lo tienes que ir a por él y las panaceas más. Es lo único que tal. le preguntas cualquier cosa y se la sabe. Ya. Por cierto, hablando, ya que estaba hablando de ingredientes para conseguir la invocación, las armas se gradeaban, no se compraban más. Sí. Se gradeaban con ingredientes y el último arma era tochísima. Oscar, a mí esto es una cosa, lo de las armas, que no me mola mucho, la verdad. A mí sí me gustan los A mí me gustaba lo de cambiar de arma, ¿no sabes? Cambiar de equipamiento. Pero es más fácil. Ya, pero no me gustaba el concepto de tener siempre el mismo arma. No, ese concepto no me gusta en este tipo de juegos. Es una cosa que no me gusta. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Otra troleada? No sé si lo ibas a decir. Pero es que eso se ha justificado porque este juego cobras un sueldo. Sí, al menos sí. En el primer CD. Y no cobras mucho dinero, a no ser que por los exámenes. Yo nunca logré pasar el tercer examen, el cuarto creo. Se me daba mal. Mal estudiante. Sí. Y tenía un sueldo muy limitado. A mí venía bien lo de gradear. Joder, mataba a los bichos, soltaba los objetos y pista. A ver, Víctor, como decías, estoy de acuerdo contigo con lo del cambio de arma. A mí también me gustaba más conseguir diferentes armas. Pero date cuenta de que en este juego lo que parte son los enlaces. Enlazar magia, enlazar tal. Claro. Ya no era que un arma te sirviera para subir más ataque o tal. Todo partía de los enlaces. Claro, pero el concepto de tener un arma distinta y simplemente... A ver, visualmente era distinta, pero también. No solo por el tema visual, sino por el concepto en sí, ¿no? De en tal sitio se encuentra la mejor espada, imagínate, sí, ¿sabes? Eso me gusta. Secretos, como decía antes, que ya dije que lo máximo son las invocaciones, claro. Y encontrar a Artema y Omega, nada más. No tenía mucho... Mira, ya me das pie para tal. Efectivamente, en Final Fantasy VIII también hay bosses escondidos. Uno de ellos es Sente Omega. Sabéis que en el Final 7 ya había los límites. Pues en el 8 también, ¿no? Tienes unos límites muy chulos. Y resulta que Selphy tiene el límite más podre de toda la saga, diría yo. El más poderoso. The End se llama su límite y se cargan los enemigos finales. Sabéis que muchas veces... Bueno, Ultra Esgrima también, ¿eh? Ultra Esgrima de Yojimbo también. Bueno, es, Ultra Esgrima sí, pero es eso cheto, lo dejaremos para... Pero digamos que... A ver, normalmente cuando haces un ataque mega podre... Los bosses son intocables para él, ¿no? Porque si no sería la hostia. Te acabarías el juego a la que sí. Lo que pasa que este es límite de Selphy. Tiene como una ruleta, ¿no? Es una ruleta y dependiendo de la suerte que tengas, pues te salta o no te salta. Pero eso durante todo el combate. Todo el límite, los límites que tenga, si te sale bien... Claro, no. Tú cada vez que llega su turno, sí. Le das a límite y si tienes suerte, te sale. ¿Y qué te puede salir si no? O sea, si no te sale nada... Un ataque normal, fallo... O curarte, lo que sea. Cualquier magia, cosilla. O sea, pero si llegas al malo final y te sale 10, no matas. Sí, claramente. Sí, de coña, ¿verdad? El personaje más podre, pero con el mejor puto límite. Y a mí me pasó con Ente Omega. Un bicho de 1,5 millones de puntos de vida, me lo cargué en el primer turno. Joder, tío. Yo cuando veo eso digo, soy el puto... No, Dolores, es ella. Yo tardé la hostia en matar por primera vez armas media de Final Fantasy VII, macho. Tardé la hostia. En el 7 yo también. Me tuve que currar mucho. Y me mató mil veces antes de que pudiera ir a por ella de verdad. Bueno, pues aquí, digamos que Ente Omega era el bicho más podre del juego. Es el que más puntos de vida tenía. Sí, el más cabrón. El que más daño te hacía. El que más putadas te hacía. Porque realmente lo que te hace daño de verdad son las putadas. Como por ejemplo, estás cargando tu barra de turno. Lo comentábamos antes en Fuera de Antena con David. La barra de turno va por agilidad. Cuanto más agil tengas, pues más rápido carga. Estás tú cargando. Y el tío te hacía 3 ataques seguidos. ¡Hala, venga, tío! Esto es súper injusto. Tienes la fuerza de la hostia. Eres súper rápido y me matas en un turno. No, yo saco de Enz y te follo vivo. La potra del milenio, está claro, pero bueno. Jugablemente Final Fantasy VIII no tiene mucho más aquel. Un Final Fantasy. Claro, realmente aportas una característica nueva que se suele aportar cada Final. En este caso es lo que decíamos antes, la extracción y el enlace. Y con eso, si no te cansas de extraer, que realmente si lo llevas al día a cada combate no te vas a cansar, lo que comentaba antes, pues yo creo que no... A ver, hay gente que se aburre y tal, pero bueno, es como robar en otros juegos, ¿no? Tienes el comando de robar, pues aquí extraer. Por cierto, muchas invocaciones se las extraíamos a jefes. Por ejemplo, Leviatán, la extraíamos a un jefe. Y conseguirlas todas, hombre, Popos dice que realmente no era tarea complicada. Tenías que currártelo un poquito, pero digamos, explorar sobre todo. No es que fuera complicada, simplemente Si vemos otro Final Fantasy, este... Joder, es cuestión de explorar y es que los acabas encontrando. Por eso te digo, es cuestión de explorar. Aquí no tienes que hacer una subquest de la mega hostia para conseguir como, como caballeros, por ejemplo, ¿no? Minijuegos. Para mí Final Fantasy VIII tiene el mejor puto minijuego de toda la saga, que es triple triada. Y con eso lo parte. Digamos que es un tablero en el que metemos unas cartas con afinidades, con números. Hay cartas que tienen... Los números van en las esquinas, obviamente. Hay cartas que tienen un número, un 1, no vale para nada. Otras cartas que tienen los 4 números y 4 números entre el 8 y el 10. Son podrísimas. Con eso te lo bates. Y... Buah, vicio máximo el minijuego, las cartas. Encontrarte NPCs random por los escenarios. Darle al cuadrado. Sí, quiero echar un combate. Triple triada. De hecho, es lo mejor de Final 8. Hombre. El juego de cartas, tío. Sí. Y luego que las cartas ya podías cambiar por objetos. Por ejemplo, la carta de Laguna la convertías en 100 sales heroicas. Lo que utilizaba yo para matar a Omega, sí. Prácticamente. Ya, el juego es que básicamente era para matar a los bosses tochos en las sales heroicas. Te echas una sal heroica y te haces invencible. O sea, eres como, digamos, invisible. Invisible no, pero indestructible. Creo que te ponías de un color blanquecino, una cosa así. Oscar, a mí el juego de cartas de Final 8 era el que más me gustaba de todos los Final Fantasy, pero el de 9, cuando lo probé, dije, joder, qué decepción el de 9 en comparación al de 8. Pero una vez lo entendí, tío, me moló más. Incluso. Qué va, tío. Yo cuando me lo puse, dije, menuda combos, puta tío. Mierda. No lo probé más. O sea, pasé de ir a... Lástima. Si profundizabas un poco, no, Oscar, tío, triple le pillabas el rollo. Triple triada es lo máximo. Técnicamente, bueno, la cinemática de Final Fantasy VIII es una de las más recordadas por todo el mundo porque en su momento fue brutal. La banda sonora brutal. Las cinemáticas aquí sí pegaron un subidón enorme. Los personajes, David, aquí eran estilizados tanto en el combate como en el mapa. Y aparte que veías a tus acompañantes en el mapa, es decir, iban detrás de ti siguiéndote. Otro detalle técnico de... ¿Eh? Sí. Escenarios prerenderizados en los mapas, digamos, cerrados, entre comillas. Mundo abierto, podías hacer lo que te salía del rabo, incluso ir a la isla de los dinosaurios a farmear, que cundía mucho. Digamos que yo creo que es el más largo de toda la saga. De toda la saga clásica, porque el 13 igual es más largo. Pero sí, es el más jodido, pero es el más largo. Pero de PlayStation, sin duda, yo creo que es el más largo. Si una partida básica en el 7 o en el 8, perdón, en el 9 son 50 horas, aquí igual son 70. Y después levear máximo tal. Yo para conseguirlo casi todo, pues unas 100 horas me llevó en la segunda partida. Y poco más que decir. Para mí juego grandioso. Final Fantasy grandioso, mi favorito. A lo mejor también es porque fuera el primero en que terminé al completo. Pero bueno, para mí un juego enorme. Vamos a continuar con Final Fantasy. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un minuto y volvemos enseguida con la novena entrega. Seguís aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejobanda.com y también desde el iTunes Store. Y vamos a dar un repaso a nuestro chat. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Tenemos a las siguientes personas conectadas. Tenemos Anchoas, Artemiso, Artorias, Bayoneta 2, Bonus Lox, Sex, Lox Edition, perdón, Bones Blood, Bonoman en inglés Balbucea. Es que no lo entienden, putos de la Lox, hijos de puta. Bonoroth versus Gasparis. Dab 1, Denis el Mago Azul. Ducha. El 9N Elecciones en Skyrim. Cagaros, cagaros este ahora. Este es muy bueno. Gaspar en chino es trolling. Pero ese ya lo escuché alguna vez. Gaspar es amante de Sephiroth. Gaspar presidente de Shinra. Joder. Gaspar troll in the shell. Gaspar es un gusanillo en Squeak. Gaspar es un patriot encubierto. Ese es bueno, ese es bueno. Odor usa el nick de Jimmy. Kibi no, nobody. Lagarto guancho. Mosqui chupabrochas, pone chupabrochas, atención, ¿eh? Porque uso la brocha para trabajar, es un payaso. Pablemos es Cloud con coleta. PHF Ceramic sabe lo de Víctor. ¿Y qué es lo de Víctor? Yo no sé lo de Víctor. Puyol Final Family. Rato Gaspar. Joder. Rodrigo Putero a ratos. Zoraz. Viagra patrocinador oficial de Bankia. Invitado, identifíquese por favor. Gitán es Super Saiyan. Y yo no participo, pero pongo Milk. Está bien. Bueno, de Gaspar va el tema hoy, me parece a mí. Vuélvelos a leer, tío. Luego. Bueno, amigos, vamos a continuar con un juego que es la hostia. Es un juegazo, ¿eh? Un juegazo de verdad. Bueno, como sabéis, Final Fantasy VII y VIII fueron un puto boom a nivel mundial. Ya no era solo Japón ni Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces no era de extrañar que Squaresoft invirtiera esfuerzos en hacer más juegos de esta saga. Y así es como nació Final Fantasy IX, que salió en el año 2000. Bueno, se podría decir que hasta el momento fue el proyecto más ambicioso de Squaresoft. Hasta, bueno, luego vendrían otros juegos con mayor presupuesto y todo eso, pero hasta aquella época, pues era el más ambicioso. Era un juego que rompía con lo visto en las dos entregas anteriores, tenía un aspecto más infantil, más para todos los públicos, por así decirlo, y era una vuelta a los juegos clásicos. A lo que veíamos en las... pues eso, recuerda mucho al Final Fantasy V, Final Fantasy IV, VI incluso. Era más ese estilo, ¿no? De muñequitos y tal. Yo creo que la vuelta al estilo más desenfadado, digamos, infantil, es porque no querían propiciar más cosas raras con chavales y katanas. Va, eso yo no creo que tengan absolutamente nada que ver. No creo ni que Square se interese. Claro eso. Que no, joder. No, para nada, para nada. Bueno, este juego, aunque volvía al tema clásico, aportó muchas novedades que, algunas que permanecieron y otras que no siguieron en la saga, por las razones que fueran. Bueno, os voy a comentar un poquito de qué va el juego, la historia, que nos llevaba a la ciudad de Alessandria. La banda de teatro ambulante llamada Tantalus ha llegado a la ciudad para hacer una de sus famosas funciones. Bueno, en ella actúa nuestra protagonista, que se llama Gitán, que es un joven... bueno, en este mundo hay los personajes están mezclados con animales. Este es una mezcla entre humano y mono. Hay otros que son hipopótamos, otros que son, no sé, pájaros. Hay de todo. Hasta humanos normales también. Incluso. Hasta humanos normales, incluso. Realmente no es que existan razas en el juego. No se habla de razas en ningún momento. Simplemente, pues... Que son bichos, es así. Son así. Exactamente. Bueno, pues este personaje, Gitán... Es actor en esta banda de teatro, pero oculta algo. Digamos que la banda en general oculta algo. Realmente es una tapadera, porque todos ellos son ladrones. ladrones o bandidos, no sé. Son mangantes, manguis. Exacto. Que chorizos. Utilizan el teatro como tapadera de sus negocios. Y es la hostia, porque yo creo que este es de los juegos más humorísticos de toda la historia de Final Fantasy. Sí, sobre claramente. Todo porque ves que en realidad son unos patanes esos tíos. Sí, son bastante pringados algunos de ellos y tal. Algún acento raro. Sí. Bueno, las verdaderas intenciones que tiene esta banda es raptar a la princesa Garnet, que va a asistir a la función, va a asistir como público en el palco real, y que es la hija adoptiva de la reina Bran. Bueno, por motivos que todavía desconocemos. Es decir, no os voy a revelar el motivo por el cual quieren raptarla, para que si jugáis este juego pues lo disfrutéis más. Paralelamente a esta historia que se nos comenta al principio, se nos presenta un segundo personaje que se llama Vivi. Es un mago negro con cierto aura de misterio. De hecho, gran parte de la trama del juego consiste en conocer el pasado de este personaje. Y este personaje acaba de llegar a la ciudad con la ilusión de ver una actuación teatral, la actuación de Tantalus. De hecho, el personaje parece un niño que lleva ropas de mago y la cara es completamente negra y solo se ven los ojos, que son dos puntos amarillos brillantes. Y lleva su sombrero de mago. Bueno, llega a la ciudad y descubre, para su desgracia, que la entrada que le vendieron es falsa. Se queda, bueno, de bajón, joder, un bajón macho, tremendo. Yo cuando fue ese rollo dije, sí, joder, pobre chaval. Porque sí, además es un chavalín, ¿no? Y el tío le tangaron, le vendieron una entrada falsa y iba todo ilusionado a ver el teatro por primera vez en toda su puta vida y resulta que es falsa. Porque en ese mundo el teatro es como... Es algo carísimo. Hay gente que ahorra toda su vida para poder ir al teatro. Entonces te lo presentan así, ¿no? Que es una diversión para ricos. Eso que es cuáles son racistas, le pasó eso por ser negro. Puede ser. Puede ser. Bueno. Pues eso, la entrada es falsa, pero con la ayuda de una rata llamada Puck, encuentra la manera de colarse. La rata es, por así decirlo, como el Gaspar de este juego. Algo así. Bueno, sí, busca la manera. Hay otros Gaspares. Hay dos gemelos que son más que son, Gaspar. Exactamente, que sí, sí, sí. Que se llaman Tony Song. Sí, sí. Y dicen pífate y páfate. Sí, sí. Sí. Bueno, pues eso. Entran a ver la función y a partir de aquí no os cuento más. Porque empiezan a girarse las cosas, a presentarse nuevos personajes, a unirse caminos y todos acaban conociéndose, digamos. A David con esta historia se lo habéis vendido. Creo que es el Final Fantasy que primero se va a saltar. Pues te pierdes el mejor de la saga. Pues, pero estoy de acuerdo contigo, tío. El prota es un mono. Probablemente el mejor de la saga. Sí, un super saiyan, mola mazo. Y bueno, a nivel de historia, como comentamos, yo no sé si... A ver, no tiene una historia tan profunda como Final Fantasy VII, por ejemplo, o como el 8. Pero lo que es el argumento, la narrativa y en general cómo está contada y cómo está estructurada, yo creo que es la mejor. La mejor en ese sentido. Y sobre todo en los personajes. Los personajes de Final Fantasy IX son los mejores. Por primera vez en la historia evolucionan. Y porque tienen, los personajes tienen carisma. En todos. Final Fantasy todos son buenos. Menos sí. La rana esa estúpida. No, que todos, muerto, no, todos son buenos además. Pero en general son personajes que empiezan siendo de una manera y a mitad del juego van evolucionando y al final son personajes completamente diferentes. Es algo que no se puede decir de Final Fantasy VII, incluso del 8 o incluso de bueno, en el 8 sí que hay evolución. Sí, pero hay poca evolución y entre pocos personajes. Sí, pasan sí. De tontos en medio de los hay personajes joder, que... Joder, Gaspar, no, tío. Pero es que es verdad, tío. No, yo quería decir que en el tema de personajes se nota mucho que falta un tío. Está clarísimo. Digamos es el mejor elenco de PlayStation porque falta el puto Nomura. Y está clarísimo. Bueno, eso a nivel visual. A nivel, no. Yo hablo a nivel pero de Nomura no solo diseñaba a nivel no, visual, diseñaba el concepto del personaje. Y se nota muchísimo que él no está implicado en no Final Fantasy IX. Mira, yo te voy a decir una cosa, Oscar. Yo creo que este juego, este Final Fantasy IX, para mí es el mejor juego que ha hecho Squaresoft en toda su historia. Y hombre, no sé, eso es mucho. Son palabras muy atrevidas. Fíjate que para mí es el culmen de todo lo que han ido haciendo con Final Fantasy. Y yo creo que es la historia mejor contada que han hecho. Mejor contada que incluso que Final Fantasy X, que ya había unas técnicas diferentes y tal. Pero muy bien contada, porque además, joder, yo creo que es el único Final Fantasy que consigue que le cojas cariño a los personajes, que enfatices desde el minuto uno con los personajes. ¿Por qué? Porque han conseguido en este juego, gracias a las animaciones y a un montón de técnicas, darle expresión al personaje en sí, en la propia escena. Y eso es muy importante. Voy a ponerme serio para variar. ¿Cómo decirlo? Yo creo que en Final 9 Square se deja de experimentos buscando razones metafísicas, cosas, historias complicadas como el 7 en el 8, y lo que hace es coger la base de los clásicos, que no dejan de ser cuentos de hadas, y lo lleva al culmen. O sea, sí. Simplemente hace un cuento de hadas que para mi gusto es perfecto. Pero vamos a ver, yo creo que Final Fantasy 7 y 8 a nivel de personajes es un reflejo. Esos personajes, los protagonistas, son un reflejo de la sociedad barra cultura de Japón en ese momento. Puede ser. Estaban de moda ese tipo de personajes. Hombre, sí, claro. Venga, sí. Pero si Cloud del 7 es un tocón mental que no se habilita tantas veces. ¿Dónde está razón? Lo que hace? A ver, Gaspar. Y se inventa la mitad de las cosas que dice. Tienes Gaspar, razón, que en hostia. Esa época era... Era el personaje que estaba de moda en ese momento. Fue. El tipo de personaje. Tampoco está tan lejos en el tiempo de época, nuevo, ¿eh? En esa época fue la explosión anime a nivel mundial. Y es normal que a la hora de hacer el juego buscaran meter eso... Para atraer más a la gente. Y de hecho, a mí personalmente al principio me atraía eso, hasta que vi que se repetía y se que aparte repetía y que, me cansó. Que hemos visto en animes y en mogollón en películas que el chaval joven japonés es un chaval reservado y tal, y así se, y todo ese tipo de cosas se vieron reflejadas, implementadas después en los personajes del 7 y del 8. Sí, es verdad. Bueno, el caso es que en este Final Fantasy IX, como os comentaba, son personajes que evolucionan desde el minuto uno. No vais a encontraros un personaje plano en Final Fantasy IX. Y es lo bueno, la riqueza que tiene esa historia. Precisamente por lo que comentaba Gaspar, de que ya no se meten en explicar temas metafísicos o complicados, sino en contar una historia, que es una historia que tiene un presentación, nudo y desenlace, con final feliz, por supuesto. Y, a ver, no, y lo decimos, no pasa nada. Es como un cuento. Y es como los cuentos que nos contaban de pequeños. Solo que hecho... Hombre, sí. Acaba bien para unos y mal para otros. Claro, como en todas las historias. Pero el caso es que es como un cuento. Y es lo bonito que tiene este juego. Y de hecho, ya desde su propia creación, desde el minuto uno, lo que tú ves es como si te estuvieran contando de manera visual ese cuento. Iba a decir, respecto a Final 9, es uno de los dos juegos que me ha hecho llorar. Joder, tú lloras. Joder, emocioné, tío. Con ese. Sí. Qué ñoño de mierda. Y emocioné con un final muy obvio. Que ya hablaremos de ese juego en spin-off, que es Crisis Core. Ese final es para llorar también. Joder. Pero, tío, sí. A ti todo te suda la polla y vas a llorar con un puñetero videojuego. Joder, la putada es que es Crisis Core, tío. A ver, sí, pero digo. El final, los últimos 5 o 10 minutos de Crisis Core son muy épicos, joder. Bueno. Y Final 9, yo con el llorar, solté una lagrimita en plan, ¡oh, qué bonito! Creo que es el primero en el que yo también solté alguna lágrima, que conste. Vale. Me encantó el final, me pareció sublime. Continuamos, bueno, Jorge. Pues eso. A nivel de historia, un juego, se podría decir, impecable dentro de lo suyo. Y trajo muchas novedades. Novedades a nivel jugable. Y algunas novedades y otras recuperaciones de los clásicos. Recuperaciones de esos clásicos, pero siempre con una vuelta de tuerca o intentando aportar algo. Bueno, se recupera el sistema de clases. Cada personaje en el juego tiene un rol diferenciado, como pasaba en los clásicos. El método de aprender habilidades es gracias a las armas y armaduras que vamos obteniendo. Es decir, conseguimos una espada, pues esa espada nos enseña 3 habilidades. Y para poder aprender esas habilidades tenemos que utilizar esa espada un tiempo determinado, y ya las nos quedan aprendidas, ¿no? Bueno, eso, aprendidas estas habilidades, las vamos acumulando en nuestra ficha de personaje, y nosotros tenemos unos puntos que podemos repartir de manera libre para escoger qué habilidades están activas, qué habilidades tiene el personaje activas en el momento. Se da el caso, a veces, de que no tenemos muchas habilidades o de que no tenemos todos los puntos accesibles, y quedan habilidades fuera, pero lo normal es que casi todas las puedes usar. Bueno, pues eso, activamos estas habilidades que aprendemos con las armas y armaduras y se basa en ese juego. Aparte de eso, cada personaje tiene ciertas habilidades especiales, que ya las tiene de por sí. Como por ejemplo Jitan, que tiene la habilidad de robar. O Vivi, que tiene la habilidad de hacer magia, ¿no? Y algo muy interesante es que los personajes pueden hacer combos, algunos entre ellos. Por ejemplo, Vivi, si lo ponemos con Steiner en el mismo equipo de combate, tienen la habilidad especial de hacer el sable mágico, que es que Vivi imbuye de poder el sable de Steiner y hace un ataque. Por ejemplo, sable de fuego y hace un ataque de fuego con el sable. Está muy bien. Jorge, el tema este de que cada uno tiene una profesión base, por ejemplo, Vivi es el mago, Gitán es el ladrón, eso es una reminiscencia clarísima del tema de los jobs. Sí, sí, es eso, es volver a lo clásico. Y además, en este caso, tiene sentido porque a nivel de narrativa es coherente que cada personaje tenga su rol. Vivi, la historia de él, es muy importante el hecho de que sea mago negro para su historia. Gitán es ladrón, sí, porque es el típico ratero, pícaro, que se busca la vida y tal. Y que ya era ladrón, de una banda de ladrones. Exacto. Y tal. Sin embargo, Jorge, te digo una cosa. Con Vivi, el mago negro es un personaje con el que empatizas desde minuto uno. Porque te da una especie de ternura y tal. Porque es una especie de niño, ¿no?, que está aprendiendo cómo es el mundo y tal, ¿no? Hay una razón por la cual está aprendiendo y así. Entonces, es la hostia. Sí. Sobre todo por, bueno, por el misterio que se te presenta en su historia, que vas conociéndola a cuentagotas. Está muy bien ese detalle. Y tiene que ser más profunda, porque algunas preguntas que hace se plantean en algunos momentos te quedas con cara de hostia. Es muy existencialista. ¿Qué está preguntando este aquí? Oh. El diseño del Vivi este, antes se habrá visto que es una reminiscencia al pasado, es tal cual los magos negros. Sí, sí, es una vuelta de tuerca ese estilo. Sí, tal cual, al diseño. Y a mí, yo no le llamaba... A todos, cuando jugué la primera partida de este juego, a todos les mantuve el nombre, pero a Vivi no, porque me parecía un nombre muy marica. Le llamé Gus, porque tiene cara de Gus. Yo pensé que se llamaba Gus al principio. Por culpa mía. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo una historia muy particular con este juego, porque yo cuando lo vi por primera vez, no fue como el Final 8, que salió bombo y platillo y fue ahí un lanzamiento tremendo. Por alguna razón, o al menos es lo que yo viví en esa época. ¿Sabes por qué? Lo editó Ubisoft. No, y la razón es que ya estaba PlayStation 2 en el mercado. Ya salió en el 2001. Aquí en exacto. España. Salió en el último ciclo de PlayStation 1. Como dice el canto del cisne. Y este juego, cuando salió, no tuvo la repercusión que tuvo Final Fantasy VII o el 8. Y lo curioso es que yo, cuando lo probé la primera vez, me parece una mierda. Me pasó también lo mismo con el 8, que me gustó el disco 1, pero luego me decepcionó y lo dejé. Y con este, cuando lo probé, dije, ¡buah, pero qué asqueroso y tal! Mira los personajes, tal, no sé qué. Es un mono. Vale, exacto. El protagonista es un mono de mierda. Y recordemos, odio irracional a los monos. Sí. O sea, yo tengo un odio irracional a los monos y eso también se lo pega a Jorge. Pero esto es lo que vas queriendo, ¿verdad? Pues el tema. Me compré el juego... No, lo alquilé en un videoclub, jugué 2 horas y se convirtió en mi favorito. De hecho, yo era... totalmente ultra de Final Fantasy VII. Para mí era lo puto mejor, Final Fantasy VII. Y fue jugar este juego y cambié de opinión. Porque después de acabármelo y tal, haces balance y te das cuenta de eso. Y me pasó que este juego, cuando lo quise comprar, lo había jugado alquilado, no había manera de encontrarlo. Y lo conseguí en... creo que en el Corte Inglés, que aún les quedaba algo de stock. Lo conseguí en Platinum y me di con un canto de los dientes. Sí, me di con un canto de los dientes porque lo busqué por toda la ciudad, este juego. Yo con respecto a este Final Fantasy, tengo que decir que ha sido muy poco entendido. Sobre todo por los fans del 7 y el 8. En el sentido de que como la estética cambió, mucha gente lo despreciaba únicamente por esa estética que más caricaturesca y tal. Lo consideraban infantil. Lo consideraban o infantil o aparece un mono o no sé qué. Obviamente... pero Tiene un aspecto visual más infantil, eso no se lo podemos negar. Y no solo eso, sino que la gente que estaba por la labor de tal en ese momento, con el 7 y el 8 les molaba más el rollo manga y todo ese rollo, ¿no? Es verdad, esto es verdad. Y eso tiró mucho a la gente, el tema artístico. Y mucha gente... Sin embargo, cuando lo juegas y descubres el juego más allá de los personajes, más allá del diseño de personajes, descubres que las ciudades son acojonantes, que está todos los fondos pre-render son flipantes, luego que todo el arte del juego, el diseño de los entornos es la hostia, ¿no? Y que el juego en sí es una pasada, ¿no? Entonces, es uno de esos juegos que a lo mejor por fuera el envoltorio no es muy bonito, pero cuando lo juegas dices, hostia, ¿qué tengo aquí, no? Bueno, y de hecho es bonito el envoltorio. Lo que pasa es que veníamos de eso, y ese cambio tan abrupto A mí, por ejemplo, no me gustó. Y luego cuando lo probé, empecé a valorarlo, ¿no? Hoy en día, si lo ves, es el que mejor ha envejecido de esos juegos, precisamente por el arte. Pero de aquella, pues, era un cambio muy raro. Yo me lo volví a acabar este verano. Y, no sé, sigue siendo un juego... no actual, pero sí fresco. O sea, lo juegas y lo juegas de maravilla y en ningún momento dices vaya mierda de gráficos o me sangran los ojos. No, lo juegas y lo disfrutas como lo disfrutabas hace 14 años. Yo solo voy a decir una cosa. Yo he jugado infinidad de JRPGs, uno de mis géneros favoritos, y decir que Final 9 para mí es el mejor JRPG de la historia. A mí es el que más me gusta, de todos los JRPG. Para mí no es ni el mejor Final Fantasy, pero bueno, para mí ese sería el 6. Para mí tal cual es el mejor JRPG que he jugado nunca. Yo estoy de acuerdo contigo, Gaspar. Habéis jugado muy pocos. Bueno, un puñado de ellos. Yo he jugado un puñado de ellos. Para mí es el Baroque de Wii. Bueno, seguimos con más cosas que incluye este juego. Podías manejar 4 personajes, algo que desde... En el 7 y el 8 habían cambiado a 3, y en este, pues, 4 personajes... Y mantenían el sistema de límites, y esto es curioso, porque aquí el límite se llama trance, pero no es como en los otros juegos que era simplemente un ataque especial y punto. Digamos que el trance es que durante 3 turnos estás en trance, y cuando estás en trance tienes alguna habilidad especial o alguna habilidad potenciada, dependiendo del personaje. Por ejemplo, Vivi creo que tenía doble magia, ¿no? Sí, algo así. Doble magia. Bueno, sí. Son 3 turnos, y de alguna manera es como una ventaja que tienes pues en ese momento. Era un cambio que hicieron en el tema del límite, pues para darle un poco de variedad y que no fuera lo mismo, ¿no? Tampoco cuajó demasiado, o sea, no lo repitieron. Es que porque tampoco lo usabas, o sea, me refiero, tenía cierto componente aleatorio y no te salía siempre. Necesitabas, bueno, te salían cuando recibías hostias. Claro, necesitabas que tus personajes sufrieran, y no sé, si llevabas un equilibrio entre a los que te enfrentabas y tu propio nivel, pues había tramos del juego a lo mejor no te salía nunca. Lo que sí que había veces que a nivel narrativo te ponían en trance. Por ejemplo, un personaje de tu grupo estaba muy enfadado por la historia y al enfrentarse a cierto personaje, sí, y directamente empezabas el combate en trance. Era un poco para... contribuían estas cosas, ¿no? También se recupera, creo recordar, el tema de la conversación en combate. No sé si... ¿Os acordáis? Dos o tres veces. Sí, en un par de casos. Nada muy importante. Exacto. En Final Fantasy VI, por ejemplo, 5, 4 incluso, se daba el caso de conversaciones en combate. Es decir, los malos te dicen, estás combatiendo y te salen mensajes arriba, que es lo que te están diciendo mientras combates. En este se da el caso, pero como dice Popovsky, se da de una manera más moderada, ¿no? Y bueno, la gran novedad de este juego... Y me pareció una putada que no lo llegaran a incluir en más juegos, incluso JRPGs y tal, que yo he probado, ¿eh? Es lo de las secuencias en tiempo actual. Eran secuencias que ocurrían a la vez que tú estabas jugando otra parte del juego. Por ejemplo, yo estoy con Jitan y con mi equipo en un lugar, haciendo una mazmorra o lo que sea, y de repente me salta un logo abajo de la pantalla que pone secuencia en tiempo actual. Le das al botón Select y cambia... el lugar es una elipsis y te manda a lo que están haciendo en ese momento otros personajes. Y es para contar la historia. Sí, es un elemento narrativo que es: ¿qué estará haciendo fulanito en tal lugar? Mientras y lo tú puedes estás ver peleándote en ese con esos bichos. Exacto. Sí. Está muy bien eso, ¿eh? Es una gran novedad. Digo, igual me confundo, pero me suena que en Xenoguías de la propia Squaresoft. Yo no lo volví a ver en ningún otro juego, pero... No sé si salía también, usaban eso. Que es, y es un poquito anterior, es de... Sí, es un poquito anterior al Final 8, por esa época. Pues... ¿Cómo? Este tema, algo de en la historia, encaja genial. De hecho, muchas veces son... Lo único que ves son gags de humor, de lo que le pasa a un personaje. O, por ejemplo, hay uno que es... has pasado una parte muy importante y te pone... ¿Qué estaba haciendo este personaje mientras tanto? Y estaba... En un bar, simplemente, ¿sabes? Esperando y diciendo, ¿dónde se han metido todos? Ahora que lo dices, había un programa estos de coña que ponía, ¿qué estará haciendo? Pues yo qué sé, de Rodrigo Rato, en este momento. Y te pasaban a ese momento de tal. Es algo por el seguro, ¿verdad? Sí. Tío, es idéntico. Realmente, esta es la manera que tiene el juego de hacer elipsis para contarte eso, otras partes de la historia. Y este tipo de cosas, yo creo que lo convierten en uno de los Final Fantasy más narrativos que se han hecho. Sí, sí, ¿no? Es que es el más se narrativo. Basa mucho en la historia este juego. Sí, por eso es así el tema. Tanto es así que, claro, se basa tanto en historia que muchas veces, y bueno, creo que Jorge no lo va a comentar, muchas veces no pasa como en otros juegos en los que hay objetivos de farmeo muy claros, ¿no? Por ejemplo, imaginaos Final Fantasy VII, la parte de la caja fuerte de la mansión Shinra, ¿no? Esa es una parte que tenías que haber farmeado un poco antes porque si no te costaba, ¿no? En este juego no hay objetivos de farmeo porque no parece que haya entornos directamente creados para farmear, sino que todo está pensado para que tú sigas el trayecto de la historia. Bueno, pero aunque puedes ir a donde quieras. Como siempre hay una zona del mapa con personajes, sí, hombre, padres para... Claro, claro, claro. Una vez te acabas, sí, los objetivos primordiales del juego antes de ir a la zona final, tienes libertad absoluta para hacer lo que te y da ahí la gana. Y está, por ejemplo, el personaje de Ozma, que al igual que comentaba Víctor, aquí tampoco tiene que ver con la historia. Está ahí. Simplemente llegas ahí y hay un enemigo tochísimo, que es el más tocho del juego, que no tiene la dificultad de los enemigos del 7 y del 8, de las armas o del ente Omega, ¿no? Es ente Omega. El Omega del Final Fantasy 9, es básicamente. Sí, es, pero no tiene esa dificultad. Además, puedes debilitarlo. Tú puedes, haciendo ciertas cosas, ciertos secretos del juego, debilitarlo, y entonces es cuando se puede vencer. No, si no, es verdad imposible. Que si no es imposible, es muy difícil. Pero es eso, como puedes debilitarlo, pues no es tan... no es tan tocho como en Final 7 que te lo tienes que currar, por ejemplo, o tal, ¿no? Bueno, que este juego a nivel de secretos está bastante bien. Yo creo que junto al 5 y el 7, que se quedan un poquito por detrás, es el que más secretos tiene de toda la saga. Y tiene uno de los más difíciles de todos. Ah, hablas de la Excalibur 2, esa... Es que yo la odié porque para hacerla... Es un arma, podríamos decir que es el arma más legendaria del juego, ¿no? Para Steiner, para el personaje caballero. Y tienes que pasarte el juego, si no recuerdo mal, no pasártelo, pero llegarte al disco llegar 3, a cierto boss antes de 12 horas. Y la única forma de hacerlo es engañando a la propia máquina, al propio juego. Cambiándole las como coñas. En las cinemáticas abrías la pletina de la PlayStation 1, la bandejita para que se parara el CD, bajabas el tal, porque así... se empezaba a cargar el juego desde la siguiente escena. O sea, desde la escena jugable, no cargaba el vídeo, ¿no? Básicamente. Entonces tenías que pasar los vídeos para poder llegar ahí a tiempo. La putada es que llegabas a ese boss, que te lo tenías que cargar para poder obtener el arma, y llegabas pelado. O sea, no te llegaba el nivel ni te llegaba a hostia. Entonces, es que tienes que pasar de farmear, tienes que hacerlo todo a toda hostia. Pero entonces Square pensó realmente, esto solo se puede conseguir así. Sí. ¿Quieres hacer todo el juego? ¿Quieres conseguir todos los secretos? Pues tienes que hacerlo así, te jodes. Sí, pero es que es una contradicción en sí misma, porque si haces eso hay muchas cosas que no puedes conseguir porque no te da tiempo. Exacto. Magias, armas únicas, cosas que son cartas, en ciertas etcétera. Partes. Sí, así exacto. Que en este juego es imposible. Imposible tener todos los secretos. Imposible. Bueno, a todos al mismo tiempo, vaya. Al mismo tiempo, puedes conseguirlos en varias partidas. ¿Y Popovsky la consiguió, la Excalibur 2? No quiero acordarme. Es horrible para conseguirla. Es que los putos bichos normales me mataban. Que pasaba de combates, pasaba. Los bosses ya ni te digo. Chaval, los... Qué malo eres, tío. Sí, qué malo eres, campeón. Quiero que la consigas tú. Ni de coño, vaya. Ya, no hay huevos. Al final, los cojones que se cayeron por debajo de la mesa. Bueno, por suerte, no es un arma tan desequilibrante. De hecho, la segunda mejor arma, que es la Excalibur, la puedes conseguir. Es un secreto difícil, que es difícil de encontrar, de adivinar, digamos. Yo porque lo adiviné con guía. De hecho, cuando era pequeño, como Popovsky no tenía internet en aquella época, y entonces yo fui el primero en comprar de todos los colegas el Final Fantasy IX, y iba un paso por delante, y yo tenía el privilegio de poder tener internet para ver las guías, para conseguir los secretos. Y conseguí la Excalibur y la invocación Ark, que es una invocación también secreta, difícil de conseguir. Y estuvimos durante mucho tiempo, Víctor y yo, jodiendo a Popovsky en plan, como no te portes bien, no te digo cómo se consigue Ark o Excalibur. Fueron un poco cabrones, cabrones. Y Popovsky estaba tan enganchado a la saga Final Fantasy que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que le dijéramos cómo. Yo creo que si llamamos que decimos, mira, pasa un tío por la calle y decimos, chúpase a ese tío, se lo plantearía, ¿eh? Porque en ese momento estabas atrapado, tío, con muy Final atrapado, Fantasy. ¿Eh? Muy atrapado. Lo irónico es que yo después eran ellos los que me pedían secretos a mí. A ella les dejó el culo como quise. Es verdad. Verganza. Es que en aquella época nos aprovechábamos del factor estratégico. Qué buenas historias tenemos ahí con estos temas. Muchas anécdotas. Hay donde decir. Bueno, Un juego, y ya acabo, hablando un poco de cómo era técnicamente, gráficamente fantástico, diría de los mejores juegos de PlayStation 1. Sí, de la más bruto de PlayStation a nivel gráfico. Porque no solo son los gráficos, son las animaciones. Es que no es que, como en el 7 o en el 8, que cada personaje tiene unas cuantas animaciones y ya. En este juego hay animaciones que son de lo... O sea, de lo más estúpido. En un diálogo normal, de los cientos de diálogos que tiene el juego, los personajes hacen animaciones concretas para ese diálogo. Animaciones concretas. No sueles ver animaciones repetidas. En Final Fantasy VII había una animación que la repetían un montón, que era la animación de Cloud pensativo, que ponía la mano delante de la cara. Esa animación la ves 10.000 veces. Está fusiladísima el juego. En este juego no te da la sensación de que se repitan. Se repetirán algunas, pero eso. Nivel artístico brutal. El Final Fantasy con más personalidad de toda la saga, sin duda. Y aquí se notó que no estaba Tetsuya Nomura en el equipo. De hecho, los personajes los diseñó, digamos, bocetó Yoshitaka Amano, el creador clásico de personajes de Final Fantasy, y el acabado general lo terminó Toshiyuki Itahana, que es director artístico del juego. Jorge, no te preocupes, que Nomura ya se encargó de coger todo este trabajo y violarlo en el Dissidia Final Fantasy. Efectivamente. No, es verdad. Sí. Es verdad. Violó el diseño tan genial que tenía en este juego. Bueno, banda sonora de lujo, de Nobuo Uematsu, y hay que... Tiene un añadido, y es que por primera vez ya no se tiraba del tema tecnofuturista que se veía en Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, y por primera vez se incluía lo que es el equivalente a una orquesta sinfónica en el juego. Y podemos ver piezas bastante ricas y sobre todo muy acordes con el tema de cuento de hadas y la estética, ¿no? Y bueno, ya para acabar, la conclusión, y es que, bueno, para mí, Final Fantasy IX es el culmen de la saga. El mejor Final Fantasy y uno de los mejores JRPG que he jugado nunca. De hecho, para mí es mi favorito. Lo podéis jugar hoy en día, como decía Oscar, es un juego que se mantiene bien y lo podéis disfrutar. Y bueno... Los 3 de PlayStation en general son muy buenos. Para mí son los que más me gustan, vamos. Y el 6 quizá y tal. Pero es que este, a nivel de acabado y todo eso, para mí está un paso por delante. Y a partir de aquí, a partir del 9, la saga fue cuesta abajo. Muy cuesta abajo. Y bueno, que también tenía un juego de cartas que era la hostia. Sí, sí, el juego de cartas. No lo he comentado porque tampoco es una anécdota y hay más minijuegos, pero el juego de cartas de este juego... Es difícil de entender, pero cuando lo entiendes es brutal. Sí. Bueno, vamos a irnos con más juegos. Nos vamos con la décima entrega. Va. Vamos con el siguiente juego, nos vamos con la décima entrega y la última entrega en la que estaría Hironobu Sakaguchi, creador de esta saga. Señor David. Pues sí, bueno, como ya os comenté en el programa pasado, yo vengo aquí a aprender, así que mi exposición es un poco más para redundar en cosas quizás un pelín superficiales. Luego espero que mis compañeros comenten anécdotas, si es que las tienen con este juego. Supongo que las tendrán y posiblemente para mal. Y en fin, hay mucho que decir de este título porque, bueno, se supone un cambio generacional, hablamos ya de PS2, la gente tenía muchas esperanzas puestas en lo que podría dar de sí este título. Y bueno, debo decir que si bien se lanzó en julio de 2001 en Japón, en Europa llegó pues casi un año después, un poquito menos. Bueno, iba a decir mayo de 2002, pero llegó creo que a finales de mayo, ya en junio de 2002. Y además nos llegó una conversión lamentable a Europa, ¿no? Como siempre en aquella época, que los juegos esperados pues nos llegan las versiones paletas, no PAL. y teníamos que tragar con ello. Bueno, por fortuna el reciente, la versión remastered para PS3 y Vita redimió un poco aquel esperpento, pero insisto, fue una decepción, fue una época bastante mala en lo que se refiere a juegos importantes y conversiones, y la verdad es que eso le restó bastante encanto a Final Fantasy X Europa. De hecho, os voy a dar un dato, era un 17% más lento que el juego original. O sea, que la cosa no es para tomarse la coña, ni mucho menos. Es algo serio. Sin que tenga que ver justo con eso, pero para seguir con el tema de la decepción, fue el primer Final Fantasy que he jugado en su momento que me decepcionó. Bueno, vamos a comentar bastante. Oscar, es cierto, me he estado documentando, viendo opiniones de la gente, he leído análisis del pasado, actuales. Porque claro, es decir, me refiero del pasado cuando salió en su día, en 2002... Y en la reciente versión remastered. Claro, como ya está Final Fantasy XIII en la mente de la gente, uno se da cuenta de una cosa. Es decir, parece que el comentario general es que este podía ser el último gran Final Fantasy discutido, pero fue el 9. También dibujaba lo que sería el panorama de, sí, sí, de, sí, de la saga. Y precisamente de ahí, pasillos. Mi primera decepción. Exactamente. Tengo que decir que es un juego que me gusta mucho, pero criticamos a Final Fantasy XIII cuando el 10... Pecaba de lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? En menor medida. Sí, pero el 10 lo hizo bien, el 13 lo hizo mal. Puede ser. Ahí está quizás el matiz importante. Pero sí, el último gran Final Fantasy, pero insisto, ya empezó a dibujar el panorama de lo que sería el futuro de la saga, ¿no? Claro, daros cuenta que es un nuevo hardware, por lo tanto ya Square Enix aquí optó por basarse en la potencia bruta de PS2. Y la verdad es que gráficamente era un juego sorprendente, un juego impresionante, al menos en la versión original, aquí en la PAL, pues... con sus ciertas decadencias, pero eran fondos en 3D, personajes ultra detallados. Claro, eso también permitió otra crítica que se le ha echado mucho en cara. Con el tema del 3D y la posibilidad de hacer secuencias cinemáticas más profundas, ese estilo cinematográfico con el uso de las cámaras, mucha gente ya ha empezado a comparar Final Fantasy X con Metal Gear Solid 2, en el sentido de que era un juego con demasiado peso en las narrativas y que a veces veías más una película que un videojuego. Bueno, yo sinceramente no sé qué opináis vosotros. Creo que en este juego funcionaba. Es un juego que va de historia, exactamente, joder, o sea, funciona bien. Exactamente, es un recurso narrativo como otro cualquiera. La tecnología permitía hacer cosas más profundas, más complejas, y sencillamente Square Enix pues lo utilizó, ¿no? Tampoco creo que sea algo tan exagerado. Pero bueno, daros cuenta que hablamos del año 2001-2002, la gente tampoco estaba tan acostumbrada al peso narrativo que podéis tener en los videojuegos. Mira, Diz, yo con este juego la anécdota que tengo es que lo conseguí de lanzamiento a un día de salir OTAE, ¿no? Y el juego lo fue cuando compramos la consola. Sí, sí, sí. Lo tuve el mismo día que compré la consola. Pillamos un bundle con el Metal Gear Solid 2, ¿no? Que acaba de salir el bundle famoso, ¿no? Y adicionalmente, pues compramos este juego que estaba ya de lanzamiento. Hacía un día que había salido. Y ahí voy que Oscar, macho, me llevé una decepción cuando lo probé. Esperaba tanto de ese juego y era tan distinto a lo que yo tenía en mi cabeza que... me decepcionó. Esa fue la temporada mágica que teníamos tantas ganas de jugar al PlayStation 2 que yo jugaba por el día y Víctor por la noche. ¿Qué verano? Estuvo 24/7 la consola. Y Víctor jugaba al Final y yo jugaba al Metal Gear. Y como el Metal Gear era más corto, me lo pasé, pero luego lo volví a empezar y lo volví a empezar. Y Víctor aún seguía con el Final 10. Joder. Y yo me enteré de la... Yo luego empecé mi partida y me lo acabé y tal, pero me enteraba de la historia del Final 10 porque cuando me iba a dormir, antes de dormirme, pues le veía jugar a él y era como... iba viendo, o sea, la historia del juego. Yo hacía el turno de noche y Jorge hacía el turno de día. Fuera, hostia. Un verano. Qué verano, Jorge. Sí, sí. Yo iba a decir, bueno, yo fue un juego que también cogí con ganas, me fue decepcionando paulatinamente, ¿no? Y he de decir que el recuerdo más grato que guardo Final 10 es el minijuego del Blitzball este que tenía. Vale, coño, pero bueno, habla. Es más, si mi partida de Final 10 fue de 20 horas, sí, yo creo que debí de meter la mitad al minijuego de Blitzball. Comenta en qué consiste este juego. Venga, vale, dale caña. No. Si ni se acuerda, tío. Bueno, ya que habló Gaspar del Blitzball este, pues hablamos de la historia de Final Fantasy X. Controlamos el protagonista Stidus. Y Stidus, que está en el mundo de Spira, por lo que me comentó antes Oscar, Spira, el planeta, o no sé exactamente cómo es el orden universal del juego, pero está en el mundo de Spira. Es un jugador con cierta fama y en medio de un partido pues recibe el ataque de una especie de ser llamado Shin, sin que es una especie de masa de agua que tiene la hostia de poder y que llega a empezar a arrasar ese mundo. Bueno. En medio de esa catástrofe, aparece un personaje que es Auron, coge a Tidus y lo que hace básicamente es meterse en el interior de Shin y lo lleva pues a, podemos decir, a otro plano de existencia, a otro universo paralelo. No sé exactamente cómo es eso. Al futuro. El caso es que, bueno, evidentemente tampoco me he auto-spoileado, no he querido saber cómo se desarrolla la historia, ni el final, ni mucho menos, pero mucha gente me comenta que es un poco Antonio Resines. Bueno, no vamos a hablar de esos temas, mejor, David. Sin embargo, el tema de Shin, sí, en la secuencia inicial se ve que es la... A mí me impresionó mucho las cinemáticas de este juego, son acojonantes. Pero luego, a mí me moló mucho el diseño de este boss, ¿no? Así rollo ballena azul con, ¿sabes? Con reminiscencias de otras cosas. Sí. Moló un montón. Pero el problema es que al principio de este juego, macho, es la cosa más desorientante, desconcertante que hay. No sabes dónde está nada, no sabes qué coño estás haciendo, no sabes nada. Porque además la ruptura con los esquemas tradicionales de la saga es tan brutal que ya lo notas desde la escena 1. Iba a decir, lo que decía David para... Yo recomiendo fervientemente... ¿Cómo? ¿Recomiendas? Fervientemente. Que cuando uno no se acabe el final 10, empiece directamente X2 para disfrutar la historia en su plenitud. Máximo apogeo, estoy de acuerdo. De hecho, yo empecé por el 10-2. Afortunadamente, hoy no vamos a hablar de 10-2. ¿No? Qué pena, joder. Bueno, pues insisto, sí, la historia muy interesante, la premisa muy interesante, lo dejamos ahí porque creo que es suficiente para contarla a grandes rasgos sin profundizar en el tema, ¿no? Tampoco se trata de autoespoilar el juego, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, pero vamos a ahorrarnos más detalles. Bueno, ahora comentamos quizás temas jugables y aquí pues la verdad es que hay muchos cambios. Yo insisto en la opinión de mis compañeros, si son para bien, si son para mal, si creo que escuché a alguien por ahí, no sé si eras tú incluso, no, Oscar, que me decías que el sistema de combate era de los que mejor te parecía de toda la saga. A mí, la historia y el sistema de combate de Final Fantasy X me parece lo mejor del juego. Bueno, pues vamos a ir por partes. Yo creo que un cambio ya radical es el sistema de esferas, ¿no? La evolución del personaje, que tiene lugar sobre una especie de tablero. Y aquí realmente lo que conseguimos son puntos de movimiento, ¿vale? Para mover el personaje de un lado a otro y así, pues, de alguna manera conseguirlo, evolucionarlo según pues las habilidades que hay disponibles, ¿no? Básicamente pues vas abriendo pues eso, esferas, ¿no? Y tienes que pagar con esferas que vas consiguiendo y tal, pagas la apertura de esas esferas para obtener ciertas habilidades o obtener. A mí, David, me parece la peor mierda de sistema que han hecho en Final Fantasy, en toda la saga. Es una puta basura, de verdad, ¿eh? A ver, yo lo que considero es que aquí se rompe un poco el molde de subir automáticamente las stats. Es que, David, una cosa es romper el molde, se te cae el suelo. Joder, se me rompió el molde. Y otra cosa es coger y tirarte el molde, violarlo, ¿sabes? O sea, imaginaste a Sakaguchi violando, o sea, tirándose el molde. Efectivamente, lo violó. Y ha dado como resultado Final Fantasy X. De verdad, David, es una mierda, sí, bueno, de sistema. Yo he estado viendo... En fin, ¿cómo es un poco? Me pareció un poco lioso al principio, demasiado lioso. Aparte, todos los personajes, digamos que todos usan el tablero, solo que empiezan en zonas diferentes, ¿no? Y es un poco lioso. Yo entiendo que quizás para la gente, como decía antes Oscar, cuando hay un cambio muy radical, un pelín complicado de asimilar, llegan los, joder, ¿qué coño es esto? Me cago en todo, ya me has jodido la saga. Pero hombre, supongo que eso será como todo. Y al final te acostumbras o no y empiezas a aprender, pues... Te acostumbras, sí que te acostumbras, ¿no? Pero joder. Yo me atrevería a decir que aquí Square lo que quiso hacer es un poco homenaje, guiño, Mikami al sistema occidental de juegos de rol. Donde la creación de personajes quizás mucho más personalizada, ¿no? Mucho más... Bueno, yo hago mi personaje y ya está, no quiero subidas automáticas. Pero bueno, en fin, yo entiendo que el cambio pues fue quizás demasiado radical. Nada, yo iba a decir que fijaos hasta qué punto me caló que... Me he olvidado completamente casi del árbol de habilidades de Final Fantasy X. Yo también, macho. Además había un árbol para novatos, escogías el principio del juego o el árbol avanzado. Que al final el novato de alguna manera te guiaba, ¿no? Para que no te perdieras. Sí, es verdad. Pero es que es una mierda, macho. Es que hasta el novato es malo. O sea, es un mal sistema. Claro, yo tengo el miedo, por ejemplo, pues imagínate que yo este sistema no lo termino de entender del todo. ¿Cuál es el riesgo de hacer un personaje que sea una puta mierda? Sí, hombre, siempre tienes... En medio de la partida siempre tienes la posibilidad de redireccionarlo. De formatear todo lo... No resetearlo, perdón. No, pero puedes retomar el rumbo y dices, ah, hostia, este es el camino que tengo que seguir. Y empezar de cero. Pero puedes hacer mucha mierda. Claro, puedes hacer un auténtico estropicio. Es el peligro que tienes. Sí, sí, que lo hagas mal. Sí. Si lo haces mal, tu personaje está inutilizado completamente. Con lo cual, sí hay no riesgo. Completamente, pero digamos que no es... Digamos que básicamente... Pierdes mucho. Pero claro, Popos, tienes que tener en cuenta todo el equipo que tienes. No correcto, solo uno. Correcto, que aquí en este final puedes intercambiar de miembros ya en pleno exactamente, combate. Exactamente, la formación. Así que cambiarla. Si la cagas, bueno, pues a ver, de lado y ya está. Te servirá para acabarte el juego, si le veas mucho, pero no vayas a por Yojimbo. No vayas a por un jefe de estos tochos, porque no. En fin, da un poco de miedo, impone bastante. Bueno, pues ese sistema de habilidades que tantos lloros provocó, que Oscar se olvidó de él, con lo cual hice bastante a su favor. Y pero hay más cambios. Bueno, ya lo adelantó Popos, ahora es el primer juego que te permite alternar la formación en tiempo real. Creo además que esto se hacía, bueno, no solo para escoger equipos según te conveniese mejor, sino también para equilibrar los personajes, porque es decir, si ganabas un combate con un equipo determinado, la experiencia se llevaba a ese equipo. Es decir, no era... Lo que puedes hacer es coger, utilizar todos los personajes del combate, aunque sea un ataque, sí, y todos suben experiencia. Si quieres liberarlos a todos o un equipo fijo, puedes hacerlo así. O sea, intercambiarlos, que uno haga un ataque y si te quieres hacer después, pues deshaces de este y que haga otro ataque el otro. Y todos suben experiencia. O sea, en eso está muy bien. Puedes hacer de todo ahí. Bueno. Pero yo supongo que esto añade que hace un toque más estratégico, ¿no? Es decir, no me funciona esta formación, voy a cambiarla por otra, a ver si el resultado es mejor, o sencillamente da igual, en la práctica tampoco... No da igual. Algunos, a lo mejor había enemigos que... Que son más débiles a la mar. Claro, efectivamente. Pero básicamente, simplemente te los puedes cargar un poco más rápido o un poco más lento. No es que sea una gran dificultad lo que tiene. Es el abuelo del sistema del 13. Pues sí, parece que este juego tiene bastantes similitudes con el 13, parece. Bueno, y otro cambio fundamental en el sistema de combate es el uso de los eones, que bueno, en fin, que creo que es el equivalente a las invocaciones. Las invocaciones, sí. Y que además, según tengo entendido, Popos, realmente... Cuando usas una invocación barra eón, es como si fuese un personaje además. Básicamente se retiran todos los personajes y se queda él. Y se queda él solo. Y por primera vez, en lugar de que haga un ataque y que se pire, se queda ahí y puede hacer magias, puede hacer lo que le has enseñado, que puedes enseñarles magias. O sea, que pueden evolucionar. Sí, pueden evolucionar también los eones. Bueno, es más, también tienen sus propios límites, que serían el ataque tocho. O sea, que es como un personaje más, prácticamente. Sí, prácticamente. Además, evoluciona también dependiendo de los propios personajes. Eso es... Igual lo explicamos después. Bueno, más cosas que se cambiaron o modificaron o quizás se les dio otro nombre. Los límites se cambian por los turbos. Sí. No sé si hay grandes cambios aparte de eso. A ver, conceptualmente, el sistema de límites o el sistema de ataque especial siempre ha variado de Final Fantasy a otro. Quiero decir que no es significativo, en el sentido de que siempre hay un cambio y tal. Entonces, está bien. O sea, eso está bien, eso no es un problema. Y de hecho, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? A mí el cambio dinámico, es decir, poder cambiar un personaje en medio de combate, me ha parecido un añadido cojonudo a la saga. Lo que pasa es que... La única crítica que se le puede hacer al sistema en general es lo de las esferas. Porque lo de las esferas, vamos a ver, si creas un nuevo JRPG en el que el sistema es esferas, correcto, muy bien, sistema de esferas, yo firmo, ¿no? Y tal. Y aprenderé a usarlo según ese sistema. Pero si te has mamado 9 Final Fantasy en los que hay un sistema de niveles y más o menos es eso, es como si te enseñan a leer en español, no puedes leer de repente en griego, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que si lo quitan de repente, es demasiado abrupto el cambio, ¿no? Entonces, no es que no guste, pero es que es innecesario en una saga de este tipo. A ver, esto ya podríamos hacer un debate sobre ello. Supongo que Square lo que quería es... Sí, hombre, innovar, por supuesto. Pasa que hay innovaciones que quizás se deberían ahorrar, como dices tú, Víctor, para otras sagas diferentes, otras claro. IPs. O... Claro, claro. Hay ciertas bases que quizás no se deberían tocar, ¿no? Bueno, y otro cambio, antes lo comentaba con Oscar para que me lo explicase porque no terminaba de entenderlo, y es que ahora, digamos que la velocidad a la hora de ejercer un turno también depende de la agilidad del personaje. Es decir, si un personaje tiene un parámetro de agilidad desarrollado, pues puede... Pero ya de base, por ejemplo, un personaje como Riku te va a cargar la barra de turno mucho más rápido. Que, sí. Bueno, pues efectivamente, ahora ya no están tan limitados en ese sentido, y si tienes un personaje que sea particularmente ágil, pues podrá hacer ataques de una forma más rápida, ¿no? Bueno, yo creo que jugablemente esos son cambios importantes. Yo digo cambios importantes. Ya os digo, es curioso el contraste entre la opinión que tiene la gente de Final Fantasy X en estos momentos, porque hace poco que salió, insisto, el remastered, y te das cuenta del cambio de chip, ¿no? Es decir, en su día, pues, bueno, fue muy sorprendente y tal, no sé qué, para bien o para mal. Pero a día de hoy, insisto, con el 13 y sus sucesivas secuelas a la venta, cuando ya la gente tiene un conocimiento quizás más completo de la saga, te das cuenta de que el 10 hubo cosas que hizo bien, pero hubo cosas que no hizo tan bien, ¿no? Claro. Y precisamente, insisto, esa linealidad en ocasiones quizás más evidente que en otras entregas fue quizás lo que más le pesó este juego y sobre todo lo que más influyó en futuras entregas, ¿no? En fin, yo ya os digo, pienso que quisieron innovar, quisieron ofrecer algo diferente. Yo la opinión contrastada más o menos es que es el último gran Final Fantasy, pero también fue el que introdujo novedades que quizás se han malinterpretado en futuras entregas, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un Final Fantasy curioso, sui generis. Y en fin, no sé si alguno quiere comentar alguna particularidad o... Me da la sensación de que aquí no es un juego particularmente querido, salvo por tu parte. No, a mí me gustó mucho. A mí también me gustó, pero... Es que... A ver, a mí me gustó, pero después, al acabarlo y mirar y reflexionar, los defectos me pesaron mucho en este juego. En contraposición a otros de la saga. Fíjate, Final Fantasy VIII no fue un juego que me gustara particularmente en la saga Final Fantasy, porque no me llamaba mucho el argumento y tal. Pero lo juegas y te satisface, ¿no? Y acabas el juego y dices, joder, buen juego, ¿no? Y tal. Aunque discrepes de ciertas cosas. Pero en Final Fantasy X me pasó que me acabé el juego y dije, bueno, otro juego que me he pasado. No tuve una sensación. Sin hacer spoilers, tiene un final un poco mierda. Un poco mierda. No, al contrario, un poco decepcionante. No, es decepcionante, tío. ¿Decepcionante por qué? Sí, tío, porque... Es que no quiero entrar en spoilers. No voy a entrar en spoilers, pero... Y yo no lo digo yo solo. Muchísima gente dice que es un final decepcionante. Decepcionante. ¿Ves? Por eso hay que jugar X2. Decepcionante no porque sea malo, sino porque no acaba como tú quieres. No es porque no acaba como quieres. Es porque esas cosas, tío, no se hacen. O sea, ¿ves? Es porque no quieres. No. Pues a mí me pareció un final atrevido. No es por eso. Decir, que te proponía otra cosa. No, pues es precisamente el tipo de finales que a los guionistas les dicen en la escuela de audiovisuales: nunca hagáis esto, ¿eh? No lo hagáis, me cago en la puta. Ya. Hicieron 10-2 también. Yo no lo veo así, la verdad. Y 10-2, 10-2 es lo que un guionista dice: en tu puta vida, ¿eh? ¿Sabes? O sea, 10-2 es delito. Desde el minuto 1 hasta el final. Menos mal que ahí hay subida de nivel. Yo me lo acabé por compromiso, porque quería ver el verdadero final de Final Fantasy X. Es que tienes que jugar ese juego para ver el verdadero final de 10. Pues que sepáis. O sea, era un DLC como. Pues que sepáis que Square está amenazando. Ha sonado por ahí algo de X3. Bueno, a ver. Os quiero recordar una cosa. Hubo algunos Squares que dijeron que les gustaría hacer X3. Fue el primer final que tuvo una secuela oficial. Es verdad. Sí. No voy a hablar del After Jazz. No, eso era un simulador. Eso era un simulador de baile. Bueno, vale. Pero me refiero a cuál fue el otro final que no tuvo uno, sino dos secuelas. El 13. O sea, ya vemos que Square empezó a coger costumbres. Pero malas. Fue mejorando. Malas costumbres. Muy malos vicios. En fin. No sé, yo tengo mucha curiosidad por profundizar en él, porque creo que, insisto, es muy sui generis. Pero bueno, pues antes quiero que comentes los secretos de este juego, si es que tiene. ¿Y qué proporción sí, tiene bastantes secretos, ¿eh? En eso es de lo poco que no decepciona. Mira, ya solamente... A ver, las invocaciones no es como en el Final Fantasy VIII. Aquí la mayoría las pillas por defecto, solamente hay, si no me equivoco, 3 secretas. Y después lo bueno que tiene, los máximos secretos son las armas. Porque mira, aquí no es conseguir la mejor arma del juego. Aquí cada arma tenía... tenías que conseguir... El arma. Tenías que encontrar un sitio que era para mejorarlas. Porque, a ver, al principio son una puta mierda la mejor arma del juego. Pero hay dos objetos para cada arma. Que es el símbolo de tal, símbolo de la luna, símbolo del sol. Pues cuando consigues ambos objetos, la mejoras al máximo. Sí. Ves lo que hace porque te viene todo lo que hace y dices, ojo. ¡Me cago en la puta! Ojo, es que pero te tienes que farmear los símbolos y los emblemas. Los símbolos, muy difícil, los símbolos, bueno, los símbolos más o menos, uno difícil y tal. pero los emblemas te cagas en la puta. Sufres, porque sufres. Especialmente uno, hay un personaje que es un lleva el rol de mago negro, ¿no? Que es Lulu en este caso. Y esa tía, hay una zona en el juego que es una zona que está en perpetua tormenta eléctrica. ¿No? Entonces, caen rayos y en el juego vas caminando, hay como una especie de indicación de que va a caer un rayo. Nada, un segundo. Y tienes que darle un botón para esquivarlo, ¿no? Pues en el juego tienes que esquivar, si no me equivoco, eran 400 rayos seguidos. No, 200 y pico. O 200 y pico. Seguidos, sin fallar una puta vez, para que te lo den. Y es difícil ya esquivar uno. Esquivar uno es muy jodido, ¿eh? Yo solo lo conseguí una vez y te aseguro que no voy a volver a entrar en ese personaje. Te lo puedo asegurar. Es de todos en la cabeza. Mira, este juego tiene muchos secretos, pero tiene algunos de los más asquerosos de toda la historia de Final Fantasy. Doy fe de ello. Sí, sí, desde luego. Eso es horrible. Tenía yo un arma con Tidus que realmente no era de las top, pero que tenía el atributo muerte, que saltaba con una facilidad asombrosa. Sí, sí, es verdad. Que para farmear eso era una maravilla. Sí. Te los bajabas de un toque muchísimas veces y no sé. Después venían otras armas un poquito más poderosas, pero yo seguía con esa porque, claro, con ese atributo, con una facilidad para que te saltara, pues era la hostia farmear, porque acabas prontísimo los combates. Vale. Y yo creo que con lo de los 200 rayos se copiaron a sí mismos, pero de una manera más brutal, lo llevaron al límite. En el 9, al principio del juego, y puedes volver más adelante, hay unas niñas jugando a la comba y puedes saltar a la comba. Y si saltas muchas veces, te van dando premios. El premio máximo es saltar 1000 veces. Y es jodidamente difícil porque cada 20 veces sube la velocidad del salto. Pero a ver... Hasta un tope. A ver, hasta un tope. ¿Quién invierte tiempo? Oh, exacto. Mira YouTube. Aquellos que quieren tener todo... YouTube. Ya no. Ojo, aquellos que quieren conseguir todos los secretos. David. Pero es que luego... Ojo, ¿quién invierte tiempo en hacerse un platino en un juego? Claro. Pues es lo mismo, tío. Pero el rollo... La competitividad no conoce límites. Sí, el rollo es que uno de los premios tochos es una carta. Y es una carta buena. Que no la puedes conseguir en otro sitio. Entonces tal. Pero es que en Final 10 es... un arma final de un personaje. O sea, va, la manera de conseguir el arma final del personaje. O sea, que no es algo opcional. No es, es opcional, pero es muy necesario para ser el puto amo en el juego. Correcto. En el 9 no era necesario, era una puta carta y, o sea, y un me estoy trofeo. Diciendo que el tema es el Lulu, es obligatorio para... No es obligatorio. Que tenga su mejor arma y todo. Semi-obligatorio. Para que te hago mi resumen en esa zona. Llegué, vi que ya me he salido allí. Y a mayores de esto también jode otra cosa, porque las invocaciones, la expansión de daño, que creo que no lo comentamos, el límite de daño siempre son 9.999. Pues en este juego rompen ese límite con una habilidad llamada expansión de daño. Que es... digamos que las invocaciones solamente pueden superar el límite de los 9.900 de daño si el arma de cada personaje está potenciada al máximo. Al máximo. Básicamente, sí. por ejemplo Kimari potencia su arma máximo con los símbolos emblemas y después Ixion tiene, por ejemplo, expansión de daño. Si no, se queda con 9.999 y así. Pero expansión de daño llega el daño, multiplica... Lo multiplica, ¿no? En lugar de 9.999, son 99.999. Un millón menos uno, prácticamente. Estos son conceptos muy, muy específicos para gente que no ha jugado nunca este juego. Así que... Bueno, sin embargo... No hagáis caso. Os voy a comentar una cosa. Los eones, el tema de los eones, las invocaciones... pues eso, combates con ellas. En lugar de ser que hace una animación, pues son personajes en combate que tienen sus propios ataques y tal... Pero hay una invocación que es Yojimbo, ¿no? Que es un samurái que va con su perro Daigoro, ¿no? Y es muy legendario. Ese es el único que tú lo invocas, pero no lo controlas. No tienes el poder de controlarlo. Tienes el poder de pagarle pasta. Sí, el tío es un mercenario. Entonces tú le eliges pagarle X gigs de uno a lo que tengas de pasta, ¿no? Y si le pagas pasta, luego descubres que es algo totalmente aleatorio, ¿no? El tío hace un ataque. Tiene varios tipos de ataque, pero como haga el más tocho, que se llama Ultra Esgrima, se carga cualquier cosa de un golpe. Hasta los bosses de una sola hostia. Es cachetado del juego, Se lo carga de una hostia. Como límite de diente. Sí, sí. Pero para conseguirlo necesitas mucho dinero. Sí, es muy aleatorio. Es muy aleatorio que pueda... Bueno, a mí me tiene salido con un gil, nada más. No, hablo de conseguirlo. Que te pide una cantidad de pasta absurda para tal. Sí, para acompañarte, te pide mucha pasta. Una cosa que me gusta es que puedes regatearle. A ver, te cobro tal, te cobro esto. Al final llegas a un acuerdo con él para invocarlo. Pero es muy legendario, tío. Va por la pasta el tío. Es muy legendario. Y tío te acompaña por la pasta. Está bien, está bien. Perdón. Sí, sí. Bueno, un final sui generis, pero creo que hay otro final posterior que es quizás más... más sui generis. Mejor, mucho mejor. Sí. Seguimos en el Complejo de Anda. Vamos a hacer el último repaso a nuestro chat Complejo de Anda todo junto en Guerra Hispano. Recordad, última oportunidad para poder participar en el día de hoy en el concurso de Knicks. Y tenemos conectados a Artorias, Bayoneta 2 Bonus Logs Edition, Bones Blood, Bonoroth vs. Gasparis, Campone Dab 1, Denis el Mago Azul, Diego Piano, 9N elecciones en Skyrim, Gaspar es amante de Sephiroth, Gaspar presidente de Shinra, Gaspar trolling de Shell, Gaspar es un gusanillo de Nesquik. Ese hizo los deberes, ese se vio al streaming. Sí, se lo vio. Gaspar es un Patriots encubierto, Odor usa el nick de Jimmy, Kevin Nobody, Lagarto Guancho, Leche gaspaurizada. Tenemos también a PHF Ceramic Sabelo de Víctor, Puyol Final Family, Rato y Blesa en GTA V. Joder. Rodrigo Putero a ratos. Tenemos a Esprica Morazo de qué tal. A Toraz, a Ultimecio Primerencio. Viagra patrocinador oficial de Bankia, Waka y la peota asesina, WeChat y pico identifíquese, yo salvé a Eris, yo no participo pero pongo Nick. Señor Gaspar, vamos con el último juego de hoy, vamos con Final Fantasy 12. Nos hemos saltado el 11, atención, nos hemos saltado porque es un MMORPG y no lo hemos contado en la línea regular porque la dinámica difiere tanto que lo vamos a tratar aparte. No es ese juego. Correcto. Ah, pero yo pensé que íbamos a hablar de Valkyrie Story 2 ahora. ¿No es Valkyrie Story 2? No, Gaspar. Ah, vale. El trolling time... Fallo mío. Al menos, calidad sí que lo es. Señor Gaspar, Final Fantasy 12. Bueno, Final Fantasy 12 es un juego que tuvo un desarrollo bastante largo. Estuvo un desarrollo desde el 2001 hasta el 2006. ¿Vale? Joder. Y ya desde el comienzo... Yo iba a comentar, a ver, igual me equivoco. Creo que a mitad de desarrollo, cuando ya estaba muy avanzado, a su director le dio un ataque al corazón y el tío dijo, sí, abandono. Joder. No, bueno, joder. Realmente me has cortado un poco lo que iba a decir, ¿no? Pero bueno, realmente lo que sucedió es que el hombre ni tuvo un tiempo para recuperarse. Square no quería más retrasos y le dieron el pase a otro y influyó notoriamente en la calidad de la historia. Joder, macho. Destruyeron su carrera los de Square Enix. Ese tío. Le da un infarto y aún encima le dicen, estás fuera. Tuvo que ser terrible esa época para esa persona, pobre hombre. A lo que iba. Esto va relacionado con lo que decías tú. Yasumi Masunoto, Masuno, originalmente se anunció como productor y director. Y teniendo en cuenta que había sido el director de Final Fantasy Tactics, de Background Story, de Ogre Battle, se notaban las ganas de Square por darle un nuevo aire a la saga. No, dijo, bueno, ya que se ha criticado a Final 10 y la saga parece un poco quizá estancada o tal, bueno, apostaron por este hombre para darle un nuevo enfoque. Pero claro, desgraciadamente... No, acaba. Desgraciadamente, a mitad de desarrollo, el hombre sufrió una enfermedad, Square no quiso esperarlo, porque el juego ya acumulaba un retraso considerable, y decidieron darle paso a otra gente. Pues hasta ese punto me parecía, si no la mejor, una de las mejores tramas de toda la saga. Sí. Una trama además que era mucho más adulta, con tintes políticos, en fin, era la hostia. Después es cierto que el juego pegó un bajón, porque es algo impepinable, pero hasta ese momento era brutal. No sé si habéis jugado el Tactics o Ogre Battle. Esos juegos son mucho de... La trama mayoritariamente se basa en política, ¿vale? son enfrentamientos políticos entre países, noblezas. Juego de Tronos. Game of Thrones. Sí, bueno, el Tactics por lo menos, para mí tiene una, a mí me encanta la historia, no voy a entrar en detalles, ¿no? Porque ya hablaremos un poco más adelante, pero bueno, trata mucho la humanidad, los distintos tipos de la gente. Se nota, y se notaba en el comienzo del Final 12, se nota que el hombre quiere trasladar la historia de esos juegos a la saga principal, ¿vale? Y por desgracia, pues le pasa eso. O sea, pero pega un bajón brutal la historia, ¿eh? Son 20, 30 horas que dices, hostia, esto va a ser algo muy grande, y de repente, ¡pum! Y se acabó. Vaya. Fue una putada, ¿eh? A mí el juego hasta ese punto me estaba pareciendo bastante notable. Bueno. La historia. Otro detalle, se nota el director. El juego se desarrolla en Ivalice. Igual os suena de... Es el mundo común que también sale en Tactics, Background Story. Lo que pasa es que se puede decir que comparten nombre, pero no es el mismo mundo, ¿vale? Simplemente comparten nombre. Al hombre le gustaba la... Era su idea de un mundo fantástico, medieval, con toque mágico. Sí. Y lo compartía para todos sus juegos en general. Bueno, si no, a lo mejor era una cosa... Eso, que tenía él como una especie de fetiche a la hora de... Sí. ¿No? Creo que incluso lo explica en alguna entrevista que le han hecho, que él le gustaba el nombre y lo creaba para sus juegos y tal. Está bien. En el mundo de Final 12, el mundo está en tres continentes y destacan dos grandes imperios, que son Arcadia y Rozania, que están casi siempre enfrentándose, ¿no? Y en medio de estos dos se encuentran los reinos de... De Nabraska y Dalmasca, que deciden aliarse para evitarse problemas en el futuro con los dos vecinos. Desgraciadamente, cuando están a punto... Bueno, después de casarse a Celia, que es la princesa de Dalmasca, con el príncipe Svaz de Nabradia, el imperio de Arcadia los invade. Y en una intro espectacular, muy a los Star Wars, con naves voladoras y tal, hay un... Les recomiendo, aunque no lo hayáis jugado, recomiendo ver la intro. Es espectacular. ¿Vale? Se ve una batalla enorme. Ves cómo muere el príncipe. El mal. Y poco después, en esa misma. Te cuentan, bueno, cómo el rey va a firmar un tratado de paz con el imperio. Supuestamente es asesinado por Vas, que es un capital del imperio. Bueno, del imperio, de su reino, que se siente traicionado. Y la princesa, tras todo. Supuestamente. Sí. Y la princesa, tras ver todos esos acontecimientos, decide suicidarse. O sea, la trama, el comienzo inicial de Final 12 es lo que muchos juegos te cuentan en 50 horas. Ya. O sea, básicamente es una entrada espectacular. O sea, el ves prólogo. Eso y dices tú, esto va a ser la hostia. O sea, muy grande, ¿no? Luego, bueno, el juego nos sitúa un par de años en el futuro. Nos pone en la piel de Van, que es un joven que busca venganza porque perdió a su hermano en la guerra. Yo no con el conozco imperio. A ese tío, ¿quién es? Dejadme, no me jodas las críticas que le voy a hacer al está juego. Muy interesante, joder, cabrón. Continúa, Gaspar. Bueno, busca venganza contra el imperio por la muerte de su hermano. Y en su ansia, arrastra a su amiga Penelo y decide robar una reliquia. Así que deciden centrarse en el palacio, en el momento que hace una fiesta en Imperio, ¿no? Para celebrar un nuevo gobernador. Y cuando asalta el castillo, ¿no? Para robar eso, se encuentra con dos personajes, con Valtier y su compañera Beria, Fran, ¿no? Que deciden huir del castillo juntos y por el medio se encuentran a una joven rebelde, Amalia, a la que logran rescatar. No voy a entrar en detalles, ¿no?, sobre ella. Que la gente investigue y juegue un poco. Y más adelante rescatan al propio Vas de las manos del imperio. La verdad es que leyendo esto, uno dice que este juego, bueno, o sea, pinta sí, muy bien. Puede molar, sí. Quizá uno... Aquí voy a empezar con una de mis críticas a este juego. El problema es que yo creo que te sientes como un espectador jugándolo. O sea, Van y Penelo, vale, que tienen sus motivaciones, ¿no? O sea, pero es que son una sombra al lado de los personajes secundarios. O sea, no. Tú te sientes un mero espectador. A ver, Van es el personaje que manejas. Sí, pero no es el protagonista. No es el protagonista. Es decir, o sea, la historia no es por y para él. No, el protagonista no. Son Vash y otro personaje. Sí. Sobre todo Vash y otro personaje femenino. Más, sí. pero tú, aunque manejes a Van, él no va a ser el protagonista. O sea, aparte que los otros son buenos, a mí me gustaron mucho en su momento. Son personajes que realmente, digamos que si hemos crecido con Final Fantasy, el 12 llegaría en la edad en la que empezamos a ser adultos y nos interesan otro tipo de argumentos, ¿no? Argumentos más, digamos, más completos o con otras pretensiones, no la pretensión de cuando somos un niñato y somos el más guay del cole. Bueno, pues aquí el argumento la saga crece a medida que tú creces y vas buscando otro tipo de cosas. Y realmente ese otro tipo de cosas, ese otro tipo de argumentos, pues es lo que te ofrece Final 12 con respecto a los anteriores. Tu personaje protagonista no es el centro del universo, ni mucho menos. No, o sea, tu personaje, tú realmente, a través de los ojos de tu personaje, ves la narración de la historia. Tú estás ahí porque coincidió, o sea, te metiste en un follón de disparos cojones que no pintas nada. Estás ahí con una motivación, ¿vale? Pero lo que realmente interesa es, de Final 12, lo que realmente lo hace apasionante es el devenir de los secundarios. ¿Qué va a pasar con los reinos, con la guerra entre los imperios, los jueces? Un sinfín de cosas que se mueven a tu alrededor y las que tú no influyes. Simplemente observas y como es un videojuego y tienes que manejar y combatir, pues estás en medio. Bueno, hay que decir que estos dos personajes fueron puestos ya con el desarrollo avanzado, ¿eh? Originalmente tenían el concepto de un personaje que el protagonista va a ser un personaje adulto. Bash era el protagonista, pero en principio. Pensaron, por desgracia, que bueno, teniendo en cuenta que la saga Final Fantasy está orientada a un público. Es lo que te decía yo. Un público más juvenil y tal. Dieron marcha atrás, para mi gusto, perdí una oportunidad de oro. De hacer crecer a los fans de la saga, incluso. ¿Vale? Pero bueno. Hombre, perder no, porque el personaje sigue ahí. Otra cosa es que lo hubieran quitado y hubieran puesto estos dos. Pero tú, cuando lo estás jugando, sientes que realmente el protagonista de la historia es Bash. Sí, es que, a ver, a mí puedes dar, yo puedo ver la historia a través de los ojos de un secundario, pero ponle carisma, joder. O sea, dale algo, dale un motivo de verdad para estar ahí. Es que son personajes planos. El problema, o sea, de Van y Pendel no son planos. El problema es que no Van es un nada. Poco, tiene una indumentaria muy gayer. Es un pelele. Y a la gente no le gustó que fuera tan gayer. Claro. Es verdad, aparte hay una imagen promocional que está él como medio tumbado con una pierna cruzada sobre la otra y puesto así en plan enseñando pechito y está muy gayer ahí. ¿A qué me recuerda eso? ¿A qué? No sé. No quizás por lo de ser gayer, pero por otro estilo. A Final Fantasy XV, joder, la polémica es la misma. Ah, sí, sí. Bueno. No por ser gayers, por ser Justin Bieber. Ya quisiera, por lo que he visto en fotos, Final 15 tiene los secundarios del 12, ¿eh? A ver. Espera. Ojito. ¿Tú has visto los secundarios del 15 cómo son? ¿Has jugado algo? Los que algo van en el coche, me llega. Joder, es que bueno, así entramos en prejuicio. Vamos a continuar. Pero bueno, no todo es negativo en Final 12, ¿vale? Es cierto que la historia flojea mucho a partir de mitad del juego. El personaje principal es un pelele que está ahí puesto por Dios sabe qué decisión de marketing. Pero bueno, Final 12 tiene... A mí no me convenció mucho en su momento el sistema de combate de Final 12. Claro, Gaspar, yo sin conocerlo, claro, yo veo una imagen del 12 y pienso, coño, esto se parece a un MMO. Sí. Ya simplemente el aspecto. Sí, sí. Sí, es cierto. Los escenarios destacan por... Yo creo que tiene los escenarios más amplios de la saga. Sí. Bueno, sí, iba a decir el 13, pero el 13 no compite. A ver, no es exactamente mapamundi como tal. Pero son, sí, mapas conectados entre sí, pero amplios de cojones. Muy, muy amplios, o sea, puedes llegar a perderte y estar un rato dando vueltas, buscando salida. Y aparte los combates son... Hay combates cada 2x3. Y aparte no hay transiciones entre los combates. Tú enemigo bueno, lo ves no, y eso... lo atacas. Pienso que cogieron... No, termino aquí, es decir, ¿piensas que cogieron? Yo creo que miraron un poco en la saga. Buscaron la manera de evolucionar el sistema de combate. Y yo creo que, bueno... Miraron la saga Talesoft, que tiene el sistema de... Tú vas por el mapa mundi y ves un enemigo y tienes la opción de esquivarlo o no. Lo que es una novedad muy agradable, porque una cosa muy cansina en los Final a veces son la cantidad de combates. Que hay zonas que los combates agobiaban, ¿vale? Y en sí. Este juego es una forma de eliminarlo. O sea, tú decides si quieres combatir o evitas el combate. Señor Popowski, ¿tú qué opinas de este juego en cuanto a ese tema, ¿no? El tema de las zonas, de mapa mundi y todo eso. ¿Qué opinas? Pues yo creo que deberían haber vuelto a la fórmula clásica. A ver, en los Final Fantasy siempre estaba lo de un mundo que explorar, después manejar un barco volador y esas cosas. Aquí es que pierde todo eso y no creo, a mí no me cuaja, por lo menos. Y eso de que los de que veas a los monstruos, a ver, si eres un novato y escapas de los combates toda la pesca, claro está, vas a llegar a un punto en el que te das cuenta de que no subiste nivel, un puto bicho te está violando más adelante y... Ahí está el combatir, pero vamos a ver, ya es una evolución respecto a Final Fantasy X. Ya tienes zonas de exploración, aparte... Más amplias, además. Bastante más amplias, además, es una exploración en la que tienes un rendimiento, es explorar, o sea, tienes recompensas, no es ir hasta allí, hasta aquel punto del mapa... Y no encontrarte nada. Realmente te vas a encontrar algo. Y eso es lo que se valora de en el pseudo mapa mundi de este Final Fantasy XII. Aparte, yo no pienso que sea como tú dices. Yo pienso que esta forma de combate es por las críticas que hubo. El agobio, que a veces es una zona que no te interesa levear en un Final clásico. Y te comes 15 combates en una transición que estás yendo a un pueblo que está un poco más allá. Ya, pero JRPG hay que farmear, joder. Si no... Joder, pero es que aquí te da la lección. ¿Quieres farmear? Ves al bicho, mátalo. Ya, tienes prisa, si muchos Final Fantasy, no necesito, muchos Final Fantasy puedes coger y llegar entre pueblo y pueblo y ya has subido un mínimo de nivel. Pero es que, puedes saltar de todo eso. Pero bueno, no, pero nada te impide que combatas, tío. Tú decides. O sea, el juego no te agobia en ese aspecto. O sea, tú puedes decidir, ¿quiero matar a ese bicho o quiero no matar a ese bicho? No, ya está. Ya, sí. Era lo que dices tú, ya me has respondido. De todas maneras, esto es solo la punta iceberg del cambio que supuso Final 12, ¿vale? Luego tiene un sistema que es quizá la estrella del juego, que es el sistema Gambit. Que es un sistema de, ¿cómo decir? Automatización de los personajes. Tú, cada personaje, puedes dar hasta 10 órdenes, ¿vale? Y voy a decir, sí, la verdad es que sería comparable con Dragon Age, por el sistema de órdenes. De cierta manera, tú puedes hacer que los personajes le puedes dar órdenes para que cure, para que se tome la poción para quitar un envenenar, un paralizar, dormir, lo que quieras. Puedes hacerlo combatir hasta cierto punto, que luego pasa su rol de curar. Puedes hacer un support, puedes hacer un personaje solo de ataque. Y también te permite modificarlo en medio del combate. O sea, tú incluso puedes coger el principal, yo lo probé, y ponerlo en piloto automático. Quedarte mirando y ver que otros compañeros se van curando entre ellos, van peleando y matan al boss. No, pero incluso con tu personaje principal le puedes meter los gambits automáticos, o sea, automático, y tú eres un espectador. Yo admito que eso no me gustó, ese automático. Pero también es cierto que el juego, para los más puristas, da la opción de quitar eso y lo puedes jugar en modo manual. Y otra opción, que para mí quizás es también muy interesante, los combates son en tiempo real, o sea, tú puedes mover el personaje. O sea, tú puedes pegar un hostia al bicho y salir por patas para esquivar su magia. Y luego vuelves y le sigues pegando mientras se carga la barrita de tiempo. O sea, es muy novedoso, ¿vale? Sí. Y es más, yo creo, incluso me atrevería a decir, que los JRPGs deberían mirar este sistema. Y quizá, bueno, y extrapolarlo un poco. Mira, tienes un caso parecido, aunque... Sin los gambits exactamente, pero el tema este de movimiento y barra de tiempo para pegar en Xenoblade. Xenoblade es exactamente lo mismo. Sí, es ese estilo. O sea, ya os digo, es muy novedoso. Es cierto que a primera vista dices tú, hostia, esto no se siente como Final Fantasy, ¿vale? Pero una vez que lo pruebas, la verdad es que engancha, vicia, porque vas probando combinaciones y haces cada vez a tus personajes más automatizados, más chetos, que te cansas un día, pero los puedes jugar en modo manual también, o sea... Pero eso, yo creo que es una forma de librar a la gente lo típico de, joder, tengo que curar, hacer esto, haces todo automático y pista. Y a disfrutar de la historia. Me recuerda al Piel Solar, que os enseñé el otro día, que tiene un modo automático, cual tú le das y los personajes se pegan, bueno... Quizás de una forma no tan compleja como el sistema Gambit, pero ellos actúan por su propia manera. Tú simplemente miras y ya estás. Está bien, sobre todo si quieres farmear y no quieres tampoco... Y si son las 3 de la mañana y no quieres combatir y claro, quieres llegar a los puntos claves donde ves historia, los pones en piloto automático. A ver, Oscar, cuando tienes un nivel de la hostia, te da igual que te salgan enemigos. Haces, hombre, un turno y te los cargas a todos. Lo y que ya pasa está. Es que Así el juego deja de ser juego y se convierte en una película. Correcto. Pero lo haces si quieres. Nadie te obliga a usarlo. Y aparte es un sistema que te permite... A ver, ¿cómo deciré? Es muy variable. O sea, tú puedes poner un personaje de atacar y el turno siguiente quieres... Al siguiente combate lo quieres poner de support y puedes ponerlo. O sea, yo es muy modificable, muy divertido en ese aspecto. Estoy de acuerdo con Gaspar porque yo que ya he jugado el Final Fantasy 1, lo que más me molestaba, por llegar a un punto en el cual decías, uf, es que esto es muy cansino, es el tema de los combates aleatorios. Sobre todo en las mazmorras, cuando tienes que buscar la solución. Ya, pero esa es la gracia en estos casos. A ver, sí es la gracia, pero cuando llevas la mazmorra, joder, media hora buscando esto. Aparte, en el bueno, es que esto ya es hablar del Final Fantasy 1 en concreto. A veces, quiero decir, lo típico, te acercas a un cofre y ese cofre justo delante te salta un enemigo. Sí, y puede ser un boss, un miniboss. Un miniboss. Pero si por lo que sea, porque además en la pantalla táctil a veces me confundía con el stick, la barra esta direccional digital. A veces lo que me pasaba es que me despistaba. En vez de ir abajo, iba hacia la derecha, pero tenía que ratificar la posición, volver a la izquierda y otra vez el combate, en las mismas condiciones. Vale. Claro, eso es un puto coñazo. Entonces, en cierto modo entiendo lo que dice Gaspar. Si quieres luchar, luchas. Pero si no quieres hacerlo porque estás cansado, quieres ir de mentir el objetivo, pues perfecto. Bueno, que coste que yo este juego lo dejé, creo que le jugué unas 20, 25 horas en ese momento. Y lo dejé porque me pasó una cosa curiosa. Que me pasa, creo que fue el único JRPG que me pasó con él. Me quedé dormido con el mando en la mano. Pero literal, bueno, me desperté el día siguiente, miré la tele, vi los personajes que estaban en medio joder, de un desierto, Gaspar, allí en el mismo esas sitio. Cosas le pasan a Gaspar. Y dije yo, sí. Bueno, pues es un juego que me quedo sobao jugándolo para la caja. Te lo habías acabado, ¿no? Que tienes un sistema que ambiente de la hostia. Y se acabaron solo los y dos se juegos. Acabaron, casi acaban solo el juego, sí. Está bien, Gaspar. Viendo de ti no me sorprende eso. Bueno, y para los amantes del tablero del 10, como todos vosotros, sí. Como el 12 también tiene su tablero. Pero es mucho mejor. Y esta vez es bueno. Es un sistema bueno. Donde, bueno, matando a bichos, conseguimos experiencia y podemos ir desbloqueando no solo las habilidades, ¿no? Sino también podemos conseguir nuevas armas y armaduras. Podemos desbloquear el usar X armas o armaduras, ¿vale? Es más... Es mucho más completo en el... Aparte te permite... No estás limitado como en... No puedes hacer un personaje mal como en el 10, ¿vale? Aquí puedes hacer un personaje... Como quieras. ¿Quieres que use magia? Pues que use magia. ¿Quieres especial con espadas? Pues espadas. Sí. Haz lo que quieras. Me gusta eso. Está bien. Te da una libertad total. ¿Vale? O sea, ya os digo. Yo creo que Final 12 en lo jugable es una revolución entera. Ya no solo en la saga. En el género. Yo creo que debería ser... Hombre, quizás muy, muy apresurado y ya pasó mucho tiempo y no lo hicieron, ¿no? Pero debería ser la escuela seguir. ¿Tú crees, Gaspi, que si este desarrollo no fuese tan accidentado, podría haberse convertido en algo muy superior a lo que fue? Sí. Yo creo que para un JRPG, quizá no de sobresaliente, pero notable, alto. De sobresaliente. Muy destacado, ¿eh? A ver, ya a nivel de trama, estaba por encima ya. Por o sea, ya es que los juegos que hace este hombre, o sea, por trama, son muy buenos. Los tactics que ha hecho destacan sobre todo en trama. Y este juego iba por el camino. Aparte, con este sistema de combate. O sea, yo creo que iba para ser un gran juego de rol. Y otra cosa, se comenta que Final Fantasy XII técnicamente es de lo mejor que ha dado PlayStation. Brutísimo. Eso iba a decir ahora. Brutísimo. Yo lo pondría. Ya lo sabéis, otra vez que hemos hablado. Sí. En el top 3 de la consola, sin lugar a dudas. O sea, Final Fantasy XII, Metal Gear Solid 3 y. Y Zoo of the Enders 2. Venga, tío. ¿Has visto Zoo of the Enders 2? Joder, pero los fondos son todos. Yo me lo terminé. Son todos. 60 todos FPS. Y todo lo que mueve de partículas y las de Dios. Yo metería God of War 2, pero en fin. Cámara fija, no me convence por eso. Bueno. Yo metería Gran Turismo 4. Bueno. Sigue mirando la tableta. Lo que iba a decir. Gráficamente, es lo que decimos nosotros, es un juego soberbio. O sea, yo cuando metí el disco de la Play 2, lo metí en la consola, me puse a jugar y vi la y me quedé en plan de... Los rostros... Hostia. Buenísimo. ¿Esto es una Play 2? Los rostros son mejores que los Xenoblade. Sí, y es verdad. No te falta razón, claro. No te quito razón. Y ves, o sea, tú ves eso en una Play 2 y yo hoy en día me pregunto cómo cojones metieron eso en un DVD. Sí. Es que es brutal. Las ciudades, la cantidad de NPCs que hay, voces por todos, los paisajes, o sea, es un espectáculo. Y aquí tengo una crítica a Square. Iba a decir sutil, pero no, miento. Tú vías esto en el 2007 y decías tú, Dios mío, lo que va a hacer esta gente en Play 3. es que se te van a caer los cojones al suelo, ves estas ciudades en HD. ¡Buah, Dios mío, Play 3! Final 13, toma la frente, tras. A tomar por el culo. Oye, Bailil está bien hecha, eh. Bailil está bien hecha, tío. Yo soy más de la protagonista. Está buena. Bueno, aquí, tía, es que yo el otro día, cuando fue el primer especial, que yo me obsesioné y empecé a ver vídeos de todos los putos juegos, yo vi un vídeo del 12 y dije, hostia puta, pero esto es una Play 2. O sea, yo me quedé impactadísimo con lo que estaba viendo en pantalla. Te voy a cortar el rollo. Es un juego muy, muy, a ver, muy bruto. También vi cosas que ya demostraban que la consola no podía comer. No, te voy a cortar el rollo. En teles planas es completo fiasco porque tiene más dientes de sierra que... Bueno, ya, claro, normal. A ver. No, ¿tiene? Pero hay juegos en los que está muy suavizado. Por ejemplo, en los Vice City Stories se juega muy bien en teles pero planas. No es que esté suavizado, Oscar, es que este... la resolución en la que corren esos juegos en una tele de tubo no ves los defectos. Si los metes en otra tele... El juego se nota madre, que claro. Es primera consola, tiene usa truquitos como constantes cargas, incluso tiene... Para mí es un poco molesto. Tiene popping en algunos personajes y tal. Te carga el juego y tardan 2 o 3 segundos en aparecer algunos personajes. Pero a pesar de eso, el juego es una pasada en una Play 2. O sea, yo a veces aún... Si lo pusiese ahora me quedaría mirando en plan, joder, ¿es una Play 2? Sí, pero tiene razón, Oscar. Habría que jugarlo en una tele de tubo. En la música, creo que es el primer final que no participa Uematsu. Correcto. Pero he de decir que la música cumple. Aunque es distinta, no deja de ser de calidad. Me encaja bastante bien, acompaña al juego. Es muy épica, encaja mucho... Digo, es muy épica, encaja mucho con el tono de la historia, ¿no? Y tal. O sea, a mí me gustó. Y una cosa llamativa es que todos los finals fueron reciclando músicas antiguas. Este no. Solo recicla un tema y el resto es completamente nuevo. Eso es por resquemor, fijo. Es completamente nuevo. Resquemor. Un detalle a agradecer, por lo menos. Y otro punto que notaba que Square... Que la gente quería hacer algo completamente distinto. Un nuevo comienzo para la saga. No será. Yo mi hipótesis. Que realmente este juego inicialmente no iba a ser un Final Fantasy. Es posible, ¿eh? Es posible. Teniendo que en fuera, cuenta quién que era fuera el director, quién iba a hacer la música. Igual a un hombre le dieron presupuesto para hacer un juego de su estilo. En plan más rol normal, no tactics. Y cuando vieron la calidad del proyecto igual le hicieron llamar Final 12. Lástima que al final, bueno, pues salió un juego que se queda un poco a medias por temas de historia. En los extras, la verdad que es un juego que está relativamente bien surtido. Destaca sobre todo unas secundarias, que son las misiones de caza, que te dan el comienzo. Creo que hay 80 bosses especiales, más X terrenos para completar y tal, para ir completando. Y aparte es que si completas ciertas misiones de la de caza, incluso te abren otras secundarias a mayores también. Sí. Y algunas bastante tochas. Para poder ir a hacerlas. Luego a mayores aún tienes un par de secundarias más también. Quizá Poposki pueda hablarnos un poquito más... Las secundarias, si quieres. Bueno, un poquito más. Son prácticamente misiones de derrotar bosses. Hay algunas que me gustaron particularmente, que son... ¿Cómo se llamaba esta? Esta en la que te tienes que enfrentar a Dios. Sí, se llama así. Un boss que se llama Dios. Así os lo digo. Yo dije, no me lo puedo creer. Y antes de seguir, muchas de esas misiones secundarias te llevaban a bosses que no sabes que están ahí, que no te los esperas. Yo me acuerdo una que sale un mini Captilio, que tiene un ataque de 15 mil daño, ¡pum! Y yo, ¡hijo de puta! ¿Dónde salís? O sea, a ver, son Captilios, tienen que ser cabrones. ¿Al nivel de secretos? Podría ser... Mira... No exagero al decir que podría ser el mejor de la saga, lo único en lo que puedo hablar bien de este juego, que yo tuve mis pros y mis contras con este juego, aparte de la cinemática, pero bueno, eso es algo que siempre destaca. O sea, para finalizar diría que es un juego que se queda, por desgracia, lo más importante de un JRPG, quitando algún caso muy concreto, es la historia. Es lo que nos atrapa y nos empuja a acabar el juego y tal... Y este juego es que falla en historia. No, no falla. Los primeros finales de su historia era bastante genérica. Bueno, pero hablamos de otra época. Sí, es otra época. Sí. Hoy en día te da un juego con cero historia, de en plan, vete aquí, vete al dragón, igual pasa de él. Este juego, Oscar dirá que no, pero se nota que a mitad se cambia el director. Porque se pasa de un concepto de viaja secundaria tal a vos, mazmorra, vos. Y la historia se vuelve más simple. Pero vamos a ver, que pegue un bajón pierde. No significa que sea mala. Es decir... No, pero pierde... A mí me aburrió. Pero, o sea, pero no, te un... quita, no te quita que todo lo visto anterior sea bueno. Ya, pero si me das 20 horas de... de 10 y después me das otras 20 horas de 5, ¿qué me va a joder más? Lo que me va a importar son las... Si fueran las 20 primeras de 5, las puedo aguantar. Pero si la parte que se supone que me has dejado en plan... A ver cómo acaba esto. Pegas el bajón, me has jodido. Me quitas el motivo para seguir jugando. Bueno, vamos a terminar, Gaspar. En definitiva, un juego que, como comentabas, lo ves incompleto en ese sentido, ¿no? Sí, es una pena porque pudo haber sido un juego muy grande. Bueno, vamos a acabar hoy, pero antes de nada, antes de terminar, tengo que pedir disculpas a la gente del foro. Como habéis visto en el programa de hoy, hemos tenido un día muy, muy, muy condensado de hablar mucho de estos juegos porque son particularmente especiales para la memoria de muchas personas, ¿no? De la historia de los videojuegos. Y por eso hemos querido prolongar un poco este programa, ¿no? Por eso os pedimos disculpas de antemano por no haber leído el foro. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, un programa más, un especial más de juegos de Final Fantasy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que me resultan más carismáticos los Final del primer especial, sinceramente. Mucho más carismáticos, con mucho más encanto. Y también he aprendido que Final Fantasy X, para dopar un personaje al máximo, tienes que hacer un simulador de tormentas. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que el día que tenga una provisión de Red Bulls, creo que empezaré otra vez el Final 12. A ver si esta vez. Para evitar quedarme dormido. Estás inmunizado al Red Bull. Señor Oscar. Pues yo he aprendido, bueno, más bien he reaprendido algo que venía barruntando desde hace unos meses, que es, si no fuera por la cantidad de juegos que tengo por pasarme, ya habría empezado una segunda partida de Final Fantasy 12. Es un juego que tengo muchas ganas de rejugar. Y yo creo que igual en breve, antes de que acabe el año, me lo empiezo. No sé si lo acabaré ya este año, pero yo creo que en 2014 me lo empiezo otra vez. Bueno, señor Poposki, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, no he aprendido nada, ya lo sabía todo. En este caso sí. Bueno, no he aprendido nada, pero diría algo que ya sabía. Que Nomura debería retirarse de una puta vez y dejarnos tranquilos. Que te ha hecho bastante, ¿verdad? Sí, me ha dado por culo bastante los trabajos de este hombre. Que el Final Fantasy IX es el mejor de la saga y que el mejor Final Fantasy de los últimos tiempos es Bravely Default, así de simple. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido algo que ya sabía, que Final Fantasy IX es la hostia. Pero es la hostia, muy, muy tremendo. Y nada más, que me divierto mucho haciendo estos especiales, pero que ya va siendo hora de descansar. Nos hemos pasado una hora de nuestro tiempo y nada más. Señor Oscar Forense, ¿qué dicen por el foro? ¿Qué han aprendido hoy? A ver, PHF Ceramic dice, hoy he aprendido que había una invocación de un tren en Final Fantasy VIII y eso que lo he jugado. Y también que dejé toda mi riqueza en Yojimbo para... cargarse los eones oscuros. Lo de los 200 rayos se hace con un arduido. Bueno, arduido no sé lo que significa, será un artilugio. Pone, más que nada porque pone un vídeo de YouTube y estoy viendo que tiene el mando con los sticks y los botones pulsados por gomas. Madre mía. Luego en casa me voy a ver este vídeo. Spartex dice: yo he aprendido que el Final Fantasy favorito de Oscar y Jorge es el 8, porque tiene trenes y dinosaurios. No te falta razón, no te sobra razón. Bueno, el mío es el 9. Lisbeth dice: yo he aprendido que no sé si conseguiré terminar el 8, Aldo, es una orden, pero me están entrando unas ganas horribles de jugar al 9. Y que debo ser muy rara porque me gustan los Final Fantasy y que al resto no le gustan nada. Gran programa, chicos, voy a actualizar, a ver. Mientras tanto, Jorge, por el chat. Yo salvé a Aerith, ha aprendido que es el único al que le gusta Final Fantasy XIII y que quiere darle otra oportunidad al XII. Yo no participo, pero pongo Nick, ha aprendido que el mejor Final Fantasy es Golden Sun 2. PHF Ceramic sabe lo de Víctor, ha aprendido que lo de Víctor es una carpeta de un proyecto que se vio en su streaming y que escondía algo. No le gustan las galletas de dinosaurio. No, eso no es verdad, ¿eh? Las galletas de dinosaurio me encantan, es lo puto mejor. Gaspar Trolling de Shell ha aprendido que quedan muy bien en la memoria los Final Fantasy y que mejor pasa las versiones de Steam. El Leche Gaspaurizada ha aprendido que Gaspar le vendía una entrada falsa a Bibi. Pues es verdad, a lo mejor... ¡Qué grande, Gaspar, tío! ¡Muy bueno! Y por último, Gaspar, presidente de Sierra, ha aprendido que Gaspar mató a Eris. Spoiler. Oscar. Sí, hay dos más. Artoria77 dice: yo he aprendido que tengo que jugar al Final Fantasy IX porque no pude en su día y que agradezco que este especial se acabe en el 12 y así no tenga que ir a hablar de la mierda fantasy que va después. ¿Quién dijo que se acaba esto? Meteo Wolf: yo he aprendido que es complicado encontrar en el Complejo Holanda a alguien que le guste el Final Fantasy X tanto como a mí. Bueno, pues vamos a acabar con el Nick que ha ganado en esta ocasión. Y en este caso hemos elegido a Leche Gaspaurizada. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque la verdad es que es un Nick de despolle total. Así que Jorge va a contactar contigo, o sea, el Octarius en el chat va a contactar contigo para que nos facilites una dirección de email a la que te podamos contactar de manera habitual. Y bueno, ¿qué he aprendido yo? Pues amigos, he aprendido que Final Fantasy es una saga que da para hablar muchísimo tiempo. Podríamos estar hablando de cada uno de estos juegos durante mucho rato. Y es un poco la magia de esta saga, ¿no? La magia de este debate que crea, ¿no? Los secretos, las experiencias que nos ha hecho vivir y, en definitiva, experiencias que todos tenemos con esta saga y que, si vosotros en vuestra casa no las tenéis, estáis tardando en empezar a investigarlo. Así que, nada, nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda. Muchas gracias por haber estado ahí y que te paséis un buen fin de semana. ¡Hasta Buenas luego! Noches. ¡Buenas noches! ¡Hasta luego!